En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dice el dicho que lo bueno si breve, dos veces en bueno. Y ese dicho se cumple a la perfección en este relato del escritor y amigo Javier Tenías. En mitad del desierto pusieron una farola. Nunca sirvió para iluminar, solo daba sombra. Repetimos, en mitad del desierto pusieron una farola que nunca sirvió para iluminar, solo daba sombra. Y es que vivimos en un mundo que siempre es en la nada en mitad del desierto, sombra en mitad de la nada, en el que las palabras han perdido su valor. Otro relato, otro microrrelato en su libro Cuentos de la Ficción Real, dice lo siguiente: cada paloma tiene un número identificativo asociado al ala. Ver a la 74 dialogar con la 57, la más extraña de todas, petulante y colorida. Ha cambiado su número por la palabra paz, aunque al tratarse de una paloma, la mala caligrafía hace prácticamente ininteligible la palabra. No hace más falta más comentarios. La paz es extraña, es cosa de las palomas. No se puede entender, siempre nos van a hacer creer que es cosa de los raros, de los diferentes, de las personas que no entienden que cuando uno hace la guerra, el otro también. Pero eso es un error que provoca más locura, más muerte, salvo que eso sea lo que quieren unos y lo que quieren otros. Que el diálogo sea sumisión, que es una puesta en escena de esa sumisión, que parece una cosa y de eso se trata, pero es la otra. El diálogo es para los coloridos, para los raros, para los que dan sombra, aunque estén en mitad del desierto. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, esto es la sintonía de Onda Cero Radio. Ya sabéis que durante todo este verano estamos entre la 1 y las 4 de la madrugada. Nuestra almohadilla, nuestro hashtag en Twitter es @rosavientos. Ahí os esperamos y con los siguientes contenidos. Contenidos que combinan actualidad e información, haciendo que nuestra biblioteca se actualice día tras día. Os vamos a hablar de Tartessos. El mito está dejando paso a la investigación. Hace 3.000 años, la península estaba habitada por unos hombres enigmáticos y misteriosos, sobre quienes hablamos esta noche junto al investigador y periodista Moisés Garrido y junto a también uno de los científicos que más sabe sobre este asunto, Jaime Alvar. La 9 fue el nombre de la división española que liberó París hace 70 años. Todavía no se ha hecho justicia. Casi 160 hombres españoles liberaron París hace casi 70 años. Con Evelyn Mosquera hablaremos de este asunto. Habrá más historia, mujeres con historia. Una de las mujeres que sedujo el corazón de Lenin, el famoso líder comunista ruso. También hablaremos de más historia junto a Javier Sanz, de la historia de los romanos, de cómo se enfrentaban a la corrupción, a la política, a las campañas electorales. En Azul y Verde, Martín Esposito nos hablará del primer paso para frenar la sangría de los linces atropellados. En Crónicas del Misterio, Manuel Carballal os presenta La Noche de los Ecos Imposibles, un caso que ha investigado él, que nos cuenta aquí unos extraños ecos no identificados, detectados en radar durante varias horas, e hicieron cosas de lo más extraña. Él ha investigado ese caso y nos lo cuenta aquí, insistimos, en Crónicas del Misterio. Tendremos ciencia con Francis Román Villatoro. 26 años después resucita un agujero negro. Será en Eureka. Y también hablamos de cine con Escribano en su callejón, de la película Espías. Y de Celtías, cada noche nos habla en Materia Reservada 2.0 Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Que hoy nos habla, pues, de lo que hablan todos, de los atentados, de la cadena de atentados que se produjo hace apenas 24 horas en diferentes partes del mundo. Sí, vamos a intentar dar algunas claves de por qué eso se ha llevado y, como siempre, lo más clarita posible para tratar de dar a todos nuestros aventeros los datos que ayuden a entender lo que ha pasado. Y aparte ofreceremos información, incluido el último barómetro del Instituto Elcano, que se pregunta si realmente estamos, si se me permite, que ya estamos en horario no infantil, acojonados los españoles por el terrorismo yihadista. Y luego daremos las claves que ha dado hace muy poco, de las cuales no se han hablado, el director del CNI, sobre si en España tenemos que estar asustados o no. Marian Moreno está al frente de la parte técnica, en la redacción Martín Espósito, en la codirección, que ahora mismo os presenta el concurso de esta noche, Silvia Casasola. Con estreno de sintonía de verano. ¿Han visto así para cuando estén un poco dormidos nuestros oyentes? Que rápidamente se espabilen. Bueno, hay que comentar que, como otras noches, son dos los personajes ocultos, que los dos son dos genios en lo suyo. Uno es canadiense y el otro norteamericano. Ambos terminarían triunfando en el séptimo arte. Uno, apostando fuerte por películas de ciencia ficción, mientras que el otro componía la banda sonora que daba emoción a las imágenes. Y vamos a escuchar nuestra primera pista sonora. Bueno, a mí especialmente me emociona esta banda sonora porque ha acompañado muchísimos pasajes de la historia. Así que hay que saber quiénes son estos dos personajes. Nos tenéis que decir los dos nombres y por qué han sido. Ha sido noticia esta semana en rosa.vientos@onda0.es. Y con almohadilla rosa vientos, decirnos quiénes son estos dos fenómenos. La 1:08, almohadilla rosavientos en Twitter. Ahí podéis opinar y decir lo que queráis. Comenzamos La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in, back to the end and where to begin. I've got my Fernando Rueda, buenas de nuevo. Hola, otra vez, Bruno. En Lyon, un ataque a una empresa gasística en Túnez, en Susa, en el complejo turístico de Susa, en un hotel español, en el Hotel Riu, en la costa. La muerte de más de 30 personas en Kuwait, otras tantas en una mezquita. Sí, los medios no están hablando, pero hay otros 30, 40, 50, 60, no se sabe. En Somalia, 150 ayer, también en Siria. Bueno, el terrorismo yihadista, en toda su máxima expresión durante estos días, algunos dicen que, entre comillas, celebrando un año del Estado Islámico, celebrando el Ramadán a su forma, por supuesto, porque no tiene nada que ver, insistimos, no tiene nada que ver con la religión. Sí, estaba buscando un dato. Que era un dato que quería dar al final del programa, pero es que tú lo has iniciado y no querría pasar de vista. Es verdad que se han producido estos atentados que nos han impresionado tanto en Túnez y nos han impresionado tanto en Francia y en Kuwait. Pero ha habido un montón de atentados más, ¿no? Ha habido el atentado de Somalia. Una de las frases que luego hablaremos del director del CNI hace unas semanas, ante unas declaraciones de las cuales no se ha hablado, es que contradice una serie de versiones que están dando determinadas personas porque consideran que bueno, que como estamos en España y somos católicos, yo soy católico y tal, pero él decía que están muriendo mil veces más personas musulmanas que lo que se llama católicas, lo que se llama del mundo fiel, de la civilización occidental, lo que se entiende como eso, tal, que tampoco se sabe exactamente a qué se refiere, pero bueno, sí, pero yo bueno, creo que nos entendemos todos, ¿no? Pero que está muriendo muchísimos más musulmanes, pero en una diferencia abismal con respecto a esto. Lo que pasa es que obviamente esto nos afecta porque, bueno, esta es la primera cosa que se enseña en periodismo, que un muerto cerca de tu casa siempre tiene mucho, te afecta mucho más que 100 muertos en el otro extremo. De hecho, comentaban en muchos sitios que prácticamente a lo mejor se ha hecho más eco de todo lo que está sucediendo por lo que ha ocurrido en Francia, que igual si se hubiese quedado circunscrito a Kuwait o Túnez se hubiese mencionado, pero no tanto. Pero como ya nos ha tocado ya más cerca en Europa, es como que se ha dado muchísima más difusión. Sí, no, bueno, y que luego, por desgracia, quiero decir, los muertos en Túnez eran europeos, han sido europeos y entonces ingleses, y por lo tanto, digamos que esto ha afectado. Estamos, curiosamente, en un momento con una serie de celebraciones que han coincidido todas y que de alguna forma esto está sirviendo para dar importancia a estos acontecimientos y hacer una interpretación de que esto es la venganza y la organización del Estado Islámico. Primero, estamos en Ramadán desde el 18 de junio al 17 de julio. Segundo, los atentados fueron en viernes, que es el día más importante de la fe islámica. Tercero, el lunes se celebra el primer aniversario de la instauración del califato islámico. Y cuarta, el 4 de julio es el aniversario, la fiesta nacional de Estados Unidos, con lo cual, digamos, ahora mismo existe un cierto pánico y un cierto pavor. Pero también quiero aprovechar lo que has dicho, Bruno, que me ha parecido muy importante decir que ha habido no solamente tres atentados, sino que ha habido otros muchos, para explicar de alguna forma que todo se ha unido al Estado Islámico, que es verdad que esto es estos atentados de alguna forma son del Estado Islámico, pero las primeras interpretaciones, que son muy primeras y por lo tanto pueden variar, ¿no? Quiere decir que cuando se saben más datos se cambian, pero ahora mismo no existe una certeza de que el Estado Islámico haya organizado desde Irak o desde Siria, que haya una orden, esto, ¿no? Claro, lo que hay son llamamientos generales, igual que hacía Bin Laden, vamos a vengarnos por la guerra de Irak, y mandaba mensajes contra España o mandaba mensajes contra Inglaterra o mandaba todo ese tipo de cosas. Pero que es verdad que la coincidencia, bueno, claro, una casualidad tan grande. Pero no, es una forma de activar los lobos solitarios. Ellos los han activado, sin duda. Y además tenemos algo importante que hay que ver en lo de Francia. Lo vamos a contar muy poco porque creo que ya en este programa lo hemos hablado y lo hemos analizado. Nuevamente se produce el mismo caso que sistemáticamente se está produciendo en todos los atentados en Francia. Son lobos solitarios, es decir, personas que han estado ya relacionadas con el yihadismo, es decir, con Al-Qaeda, con movimientos del norte de África, porque son argelinos, o con el Estado Islámico ahora y tal, pero que son personas que han sido vigiladas en algunos momentos de su vida, en el caso del terrorista que está detenido en Francia, estuvo de 2006 a 2008, y el grave problema que existe en Francia, en España menor, pero en Francia es que tienen 40.000 personas que, digamos, que tienen ese índice de posibilidad, ¿no? Entonces, vigilar a 40.000 personas, yo entiendo, quiero decir que yo en ese sentido también entiendo a los franceses, es decir, no puedes poner de cada uno detrás de cada uno de los sospechosos eso, ¿no? Pero son personas que están en ese, que han tenido esa información, que los han seguido y que de alguna forma era, bueno, el de Túnez no estaba ni fichado, porque a esto es lo que tú estás comentando, en Francia o en España, a esos sí, ya les tenían más o menos controlados, saben quién son, claro, no pueden estar constantemente siguiéndoles a cualquier movimiento, a no ser que ya tengan unas pruebas de que van a actuar inminentemente. Uh-huh. Pero en el caso del de Túnez, ni tenía una imagen que pudiera alertar para poder hacer este tipo de atentado, o sea que nada hacía sospechar que esa persona iba a cometer ese tipo de delito, de atentado. Además, yo creo que, primero, ha hecho un objetivo muy claro del yihadismo, el turismo, ¿no? Es decir, que ahí lo hacen claramente por la repercusión que tiene en Occidente. Es decir, que intentan cometer un atentado porque aquí han matado a 20, 30, 90 personas, sin embargo, como decimos, y mueren 100 veces más continuamente en los países, en Irán y todas estas cosas, que son musulmanes los que mueren y no tienen esa repercusión. Por lo tanto, esto es un objetivo y de alguna forma efectivamente no estaba controlado. Lo que pasa es que nos hemos encontrado con algo que sí me gustaría resaltar en el tema de Túnez. Una, que el gobierno ha decidido el cierre de todas las mezquitas que no estén bajo control de las autoridades, y dicen que van a cerrar 80 mezquitas. Aquí se ha reconocido, lo veremos luego en algunas palabras, pero por utilizar palabras de hace varias semanas de una conferencia del director del CNI, se reconocen que hay 500 mezquitas que no son oficiales. Y sin embargo, en España no decimos nada. En Túnez también van a poner un límite a la financiación, etcétera, etcétera. Aquí se reconoce que las mezquitas, ya no sé las no oficiales, que las oficiales están subvencionadas por Arabia Saudí, por una serie de países que tratan de controlar a los fieles, ¿no? Y aquí, no, frente a eso, quiero decir, no sé, es decir, me quedo un poco alucinado, no sé lo que pensáis. Pues que ya que tienen mezquitas, pues que vayan a las mezquitas. Si hay esa sospecha, pues que haya no alguna medida, algún control. No lo sé, ¿no? Vamos a ver, pero si llama la atención, por ejemplo, el atentado de Túnez. Túnez era es un país que había vivido la primavera árabe hace poco, todos estábamos celebrando la caída de Ben Ali, y parece que estos atentados dañan esa primavera árabe. ¿Esto cómo se traga, no? Porque es difícil. Es como la lectura que algunos pueden sacar es que la primavera árabe ha provocado el despertar de ese dragón, de ese mal. Luego lo digo con toda la duda y la sospecha del mundo, ¿no? Vamos a ver, la primavera árabe lo que era un movimiento de libertad, y eso es lo que era acabar con las dictaduras y tratar de ceder la voluntad al pueblo y a la libertad. En todos esos movimientos se han mezclado montones de otros movimientos que han intentado pervertir y llevarse eso a su terreno, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que la primavera árabe era lo que es, y la primavera árabe huele a flor, huele a libertad, huele a caída de muros, ¿no? Y lo que se está viviendo es otra cosa distinta, que no tiene, yo creo, nada que ver. Es decir, yo no creo que sea la culpa de la primavera árabe. Yo para acabó... nada, para nada. Pero esto, todo lo contrario, y Egipto igual. Otra cosa es que como consecuencia de la primavera árabe, por ejemplo en Egipto, pues la gente optó por cambiar, optó por el islamismo y tal, y los islamistas pues se enfrentaron o lo que sea, y al final han dado toda la vuelta a la manzana y está otra vez otro dictador, no el mismo, y está otro dictador en Egipto. ¿En Túnez puede terminar pasando lo mismo para hacer frente a estos movimientos? Pues esa es la duda que uno tiene, ¿no? Sí. Ahí está, pero lo mismo que está pasando en otros, ¿no? A mí sí me gustaría decir que vamos a ver, ahora mismo lo que hay es una guerra de religión, y esa guerra de religión que hay, que ya lo cuentan los especialistas, es una guerra entre chiís y sunís. Es una guerra entre musulmanes, es decir, que están peleando. Lo único que pasa... En Kuwait, no olvidemos, es una mezquita chií, ¿sí?, en la que se ha producido, claro, el atentado hecho por los sunís. Y aclaremos, los chiís, por ponerle un nombre, es Irán, y los sunís son Arabia Saudí, ¿no? Y dentro de ese caos, digamos, que hay otra cosa que ahora está perdiendo protagonismo, que deben estar en este sentido felices, que es Israel, que es digamos la tercera religión de eso, pero que no tiene nada que ver en esta guerra, que es entre chiís y sunís. Pero esta guerra que llevan batiendo se les ha liado mucho, porque el Estado Islámico no es ni chií ni suní, sino que ha cogido una grieta, digamos, en ese combate, y entonces el Estado Islámico está enfrentado a Irán y está enfrentado a Arabia Saudí. Con lo cual, digamos que Irán está dispuesto, y se ha ofrecido en varios momentos para luchar contra el Estado Islámico, y ahora mismo Arabia Saudí, según cuentan los especialistas, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes, están financiando a Al-Qaeda en Irán y a Al-Qaeda en Irak para que pelee y luche contra el Estado Islámico. Quiero decir, que es una guerra un poco de locos. ¿A nosotros en qué nos afecta ese combate, esa guerra? Nos afecta en el terrorismo, en que sobre todo el Estado Islámico comete atentados para tratar de sembrar el pánico, pero ellos lo que quieren es lo que no pretendía Al-Qaeda. Ellos lo que pretenden es tener un territorio, y una vez que consigan un territorio, expandirse. Quiero decir, esto es como lo hizo Hitler en su época: me asiento y luego voy a conquistar el mundo. Quiero decir, que esa es un poco historia, pero ahora mismo es esa guerra de religión la que mantienen, ¿no? Quizá por ello no nos interesa tanto, o no le hemos dado tanta trascendencia a lo ocurrido en Somalia, que sí que está más asociado a Al-Qaeda que al Estado Islámico. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que claro, es que yo venía diciendo, bueno, es que tampoco está claro que el Estado Islámico esté detrás de todos los atentados, ¿no? Porque en Francia, el tipo este que ha cometido los atentados, en 2006-2008 estaba supuestamente cerca del yihadismo, cerca de lo que podía ser Al-Qaeda. Y ahora, desde hace un año, cuando el Estado Islámico empieza a se separa de Al-Qaeda, hace un año que eran lo mismo, se separa de Al-Qaeda y se dedica a hacer todo ese tipo de salvajadas, darle publicidad y todas estas cosas, ahora cada atentado es referido al Estado Islámico. Bueno, pues lo de Somalia son los viejos grupos, que no sabes muy bien si están con Al-Qaeda o están con el Estado Islámico, están con quien de alguna forma los ayude, con quien de alguna forma les preste una cierta dimensión, que es lo que ellos necesitan, ¿no? En nuestro país se ha subido el nivel de alerta, que tiene 5 puntos, 5 estadios, estaba en el 3, y se ha subido al 4, que es riesgo alto de atentado. Sí, bueno, esto de alguna forma tiene una justificación, y tiene justificación por eso que os he comentado al principio. Esto, los atentados de ayer podrían, sobre todo en la próxima semana, volverse a producir nuevos atentados. la semana próxima y hasta que acabe el Ramadán. Pero la semana próxima está, repito, el lunes lo del aniversario de Estado Islámico, el 4 de julio, que tiene más sentido, un ataque en Estados Unidos y tal, pero bueno, que nunca se sabe, ¿no? Porque luego pueden también justificar, porque al final todo se justifica, ¿no? Pues vamos a poner una bomba para celebrar San Fermín, ¿no? Porque yo qué sé, ¿no? Pero bueno, que eso, y en virtud de eso, en virtud de que los atentados se han producido cerca de en Francia, que está cerca de España, en Túnez, que es donde también tenemos intereses y tal, bueno, pues digamos que han movido a aumentar la seguridad. Lo único es que la gente lo puede detectar es porque en teoría debería haber más presencia policial en las calles. Lo más aparatoso es cuando se llega al nivel 5, que ya se utilizan los militares para proteger determinadas instalaciones, para todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que esto no quiere decir que ahora haya mayor número de atentados, sino que están tocándonos más cerca. Es decir, lo decías anteriormente, la mayor parte de víctimas están en el mundo islámico. Y ahí es donde el día de ayer no es especialmente más grave que cualquier otro día. Por ejemplo, en una ciudad de Siria, ayer se producía la muerte de 150 civiles en un asalto del Estado Islámico, casualmente, ¿no? Sí. De los mismos que han provocado lo de Túnez, lo de Francia. Bueno, pues 150 en Siria, y parece una noticia más. Sí. Vamos, fíjate que en la conferencia que hablo, que dio hace unas semanas el director del CNI, él decía que él tenía información, no solamente de eso que ya se ha contado, ¿no? Que en Mosul, si te ven hablar por el móvil, te cortan la oreja. Es decir, que esa es la medida que toman contra los musulmanes, ¿no? Pero que también decían que unos niños de 13 o 14 años fueron torturados por jugar al fútbol. Es decir, el tipo de vida que llevan los musulmanes, que han avanzado, que bueno, es que parece que ver el fútbol ahora que estamos con la Copa América, pues que es una cosa, bueno, absolutamente inocente. No, es que en esta guerra de los radicalismos, todo ese tipo de cosas están siendo perseguidas, ¿no? Y luego todas esas campañas que hacen de terror informativo, porque están constantemente utilizando las redes sociales, están constantemente haciendo vídeos. Hablabas de los niños, hace nada se veía ese vídeo, cómo entrenaban a los niños, cómo les enseñaban a recibir golpes, a darlos, cómo, pues eso, a hacerse duros, o sea, casi a no tener prácticamente sentimientos a la hora de matar. Entonces, y luego, pues constantemente, ahora mismo, todos los atentados que están haciendo y lo que han hecho con estos atentados ayer, es eso, crear miedo, crear pavor, para que todo el mundo, entre ellos nosotros, estemos hablando de ellos. Sí. Las nuevas tecnologías, lo que ellos las están utilizando en dos niveles. El primero, de alguna forma, es ese que hemos visto, ¿no? Es decir, ellos tratan de llevar dos cosas: el pavor a la gente y civil que no tiene nada que ver, y al mismo tiempo meter miedo al enemigo. Pero además, y esto los servicios de inteligencia lo tienen claro, es lo que les está facilitando el reclutamiento, curiosamente, ¿no? Es todas esas escenas que están llevando, bueno, hace que cada vez sea más gente las que, por distintos motivos, se suman a esto. Pero también es verdad que las nuevas tecnologías, en todos los sentidos, lo que también les está llevando a que el Estado Islámico ya no es un movimiento de desarrapados como podían ser. Ellos están en los negocios han montado un negocio paralelo, ¿no? Que es el negocio en las tierras que ocupan, que son el negocio de las materias primas, que es el negocio del petróleo. Ellos lo están llevando, quiero decir que no son gente tercermundista en el sentido de que no sabemos de hacer las cosas. No, ellos lo tienen absolutamente organizado, funcionan, buscan financiación, saben por qué ponen esos vídeos tan tremendos que muchas veces vemos en la televisión, ¿no? Y es super heavy, ¿no? Vamos ya, si te parece, Fernando, a repasar en El Agente Oscuro un episodio que ocurrió hace no mucho, bueno, que está ocurriendo, sí, en la actualidad, sobre espionaje precisamente que tiene mucho que ver con las modernas tecnologías. Y con una cosa que se llama el CSICAT. Efectivamente. Es nuestro agente oscuro, es una organización, pero es el nombre de un proyecto. Sí, hoy voy a convertir la sección del agente oscuro en, llamémosla, entidad oscura. No lo he podido evitar tras sumergirme en el apasionante libro del gran periodista Antonio Fernández, que se llama Pujol y Puig, que desvela un mundo de corrupciones insólitas. Una parte de ellas van referidas al espionaje, y lo que hoy os voy a relatar es sobre el CSICAT, el Centro de Seguridad de la Información. Dentro de la estructura de espionaje que Artur Mas montó para defender su Cataluña independiente, el CSICAT era un organismo clave, pues controlaba los sistemas informáticos con una potente infraestructura. Ya en el año 2012 conocimos, gracias a la filtración de Anonymous, que se estaban dedicando a controlar a los líderes antisistema que manejaban a los grupos ocupas de Barcelona. Por entonces, no tenían todavía la aplicación Cerberus, que implantada en un móvil, podía monitorizarlo a distancia sin que su dueño lo supiese. De ese modo, se podía convertir el teléfono en un micrófono de ambiente o en una cámara de vídeo. También daba acceso a todas las comunicaciones de su propietario y podía servir para entrar en sus cuentas de correo o en sus carpetas. El objetivo era colocarlo en los móviles de determinados policías autonómicos o en el de los activistas detenidos. Tiempo después, la noticia fue filtrada y Felipe Puig, el máximo responsable, lo negó todo, a pesar de que ya se habían pagado 30.000 euros. Un informe interno posterior alababa las prestaciones de Cerberus. La aplicación estaría oculta, no podría eliminarse una vez instalada aunque el móvil fuera reseteado y sería indetectable para el usuario. Esto existe, ¿eh? A finales de febrero de 2012, CiU pidió en el Congreso que los Mossos de Escuadra pudiesen acceder a bases de datos de la Policía, Guardia Civil e Interpol, como por ejemplo las bases del DNI. Se les negó. Bueno, pues el 1 de junio, el CSICAT recibió una petición para que consiguieran entrar extraoficialmente, atención, en 34 bases de datos, como la citada del DNI o la Seguridad Social, el Catastro o la de Extranjería. Esta entidad oscura sería el núcleo de lo que el gobierno catalán pretendía crear, la Agencia Nacional de Seguridad Catalana, vamos, el CNI catalán. Se estableció el plan, 306 agentes, presupuesto de 28 millones de euros y hasta una sede cercana al centro comercial El Maquinista. A quienes pensaban pedir ayuda para formarlo ese centro, atención, al Mossad israelí. Filtrada la información, Puig también lo negó. Solo cuando los papeles de la entidad oscura de la que hablamos fueron conocidos y ante la gravedad del caso, los continuos desmentidos no se sostuvieron y el presidente Mas obligó a Puig a reconocerlo casi todo, pues buscó culpables lejos de él donde parecía que no lo sabía. Ahora se acercan las elecciones del 27S y los independentistas hablan de crear una estructura gubernamental propia al margen del Estado. Bueno es saber, Bruno, que antes que cualquier otro organismo, ¿cuál fue el que pretendían crear el primero de todos? Su propio CNI. Y llevan tiempo ya queriéndolo hacer. Sí, sí, sí. Pero antes de crear cualquier organismo, lo primero, los espías. Fernando Rueda, con Almadía Rosavientos, hay algunos comentarios respecto a lo que hemos estado diciendo hoy. Caos.net dice, sí señor, que cunda el pánico, fluye el racismo contra fees en distintas y se aprueben medidas de vigilancia como la de Francia. Miguel Ángel Martín dice, han crecido los monstruos en del odio y la ignorancia que ciertos países árabes han fomentado y que Occidente ha alimentado. Y se hace una pregunta, uno de nuestros oyentes, Barranco dice, ¿estamos ante el principio de la Tercera Guerra Mundial? Pues sí, yo creo que no debe cundir el pánico. No. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Lo que sí es verdad es que en Francia van a aprobar una ley, que es una ley que la van a aprobar en el mismo día de los atentados, que ya la hemos comentado aquí, esa ley, y que es una ley que va a permitir que los servicios secretos se espíen sin autorización judicial y sin que haya una investigación previa sobre la persona espiada. Bueno, pues si eso fuera realmente, porque dices, es que lo vamos a utilizar realmente, que, como dice Estados Unidos, vamos a utilizar nuestro espionaje masivo contra el terrorismo, contra los malos, por utilizar un término genérico, pues dirías en estos casos, bien, lo único que pasa es que luego ya sabes, luego vemos que los malos son Hollande, Merkel, el presidente Rajoy, la presidenta de Brasil, que son a los que espían. ¿Para qué? Pues para saber si Grecia entra en la Unión Europea, y cosas así, ¿no? Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo esta semana que viene. Hasta la semana que viene, chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. Crónicas del misterio. Seguramente el hecho de que hablemos esta noche de la noche de los ecos imposibles hace que esté solamente Manuel Carballar con nosotros. Manuel, muy buenas. Buenas noches. Ah, pero has solo venido. Solo ante el peligro. Yo pensaba que te ibas a quedar en tu tierra. Me he dejado caer en paracaídas aquí. Ah, bueno. Oye, lo de dejarte caer en paracaídas tiene que ver con este caso que nos vas a comentar, ¿no? Pues tiene que ver. Todo tiene que ver. Porque tú te enteraste de este suceso que hemos titulado así, La noche de los ecos imposibles, te enteraste mientras estabas practicando el paracaidismo para intentar conseguir... Para enterarme, zombies, para enterarme de casos de estos, claro, pues sí. Efectivamente, un día con la rotación en la Cessna en la que saltábamos, hemos una rotación de 5 paracaidistas y el piloto, que recuerdo que era en aquella rotación Miguel Lareses, pues claro, yo todos los pilotos que me echaba a la cara, pues dejaba caer el tema. Y esto de que cuentan por ahí de los platillos volantes y de los ovnis, ¿vosotros alguna vez habéis visto algo y tal? Y normalmente te mandaban a freír churros, pero de vez en cuando surgía alguna pista, surgía algún piloto que decía, hombre, pues yo no, pero conozco a un compañero, tengo un amigo que... Y eso es lo que ocurrió en esta ocasión, que Miguel, después de los saltos de la rotación, solíamos encontrarnos en la cafetería del aeropuerto de Vigo, ahí es donde le tiraba la sonda, oye, ¿tú alguna vez has oído hablar de esto, que cuentan de los ovnis? Y entonces me dijo que sí, que él tenía un compañero controlador aéreo en el centro de control de vuelo de La Bacoña, Santiago de Compostela, que había tenido una situación de alerta ovni. ¿Qué es lo único de alerta ovni? Que estaba escuchando un programa de radio y participando. No, les apareció en los radares y avisaron a defensa. Claro, cuando me dice esto, pues inmediatamente es algo disparado para Santiago de Compostela para localizar a Eladio Tapia, que en aquella época era el jefe de torre del centro de control de vuelo, la antigua torre de la antigua instalación del aeropuerto de Santiago de Compostela. Y efectivamente, Eladio Tapia, muy amable, me relató una historia fascinante, que es la que ocurrió, si no recuerdo mal, el 5 de diciembre de 1989, que implica al centro de control de vuelo de La Bacoya, a un cuartel de la Guardia Civil de la provincia de La Coruña y al EVA 10, al Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10, que es el que, digamos que, protege la cobertura radar del espacio aéreo español en la zona del noroeste, ¿no? Las fronteras aéreas en la zona del noroeste. Pero no teníamos solo su testimonio, porque Eladio había tenido la feliz idea cuando todo comenzó a ocurrir aquella tarde-noche del... Cuando todo comenzó a ocurrir, dices bien, porque este suceso se prolongó durante varias horas. Durante horas, sí. Uh-huh. Sí, todo comienza exactamente a las 19:43 minutos de la tarde, que es cuando Eladio, que estaba en la torre de control, era el controlador que estaba de guardia, recibe una llamada telefónica de la casa cuartel de la Guardia Civil de Sada, en La Coruña. ¿Y por qué recuerda con tanta precisión que fue a las 19:43? Porque Eladio, que es un gran profesional, tuvo la feliz idea de comenzar a tomar nota de todo lo que ocurría, de absolutamente todo lo que ocurría esa tarde-noche. Por eso tenemos un informe extremadamente detallado de todo lo que ocurrió, que es un informe que técnicamente continúa siendo materia reservada porque no ha sido desclasificado. Estos documentos que tenemos en nuestro poder, tanto los redactados por Eladio Tapia, el controlador civil, como el informe redactado, los informes redactados por la Guardia Civil de Sada, no han salido a la luz, no están en el Ejército del Aire, en Moncloa, con los demás expedientes desclasificados. Por lo tanto, estamos hablando de unos documentos. O sea, que si se conoce es gracias a ti, a que tú conseguiste hablar con él y lo has dado claro, a conocer, bueno, al público. Con él y con todos los demás, porque, como te decía, a las 7:30 pasadas, a las 8:45 de la noche, Eladio recibe una llamada telefónica de un sargento, digamos el sargento Avelino, de la Guardia Civil de Sada, que por orden de su superior, y este es un detalle muy interesante, intenta contactar con algún responsable de la torre de control porque están viendo un objeto extraño que describen literalmente, y así aparece reflejado en el informe de Eladio Tapia, como un disco plateado con una aureola resplandeciente, quiero recordar, estoy hablando de memoria, estoy buscando la referencia exacta, pero quiero recordar que era una cosa así, un disco plateado con una aureola muy resplandeciente. Lo que hace Eladio en ese momento, él dice que él no detecta nada y que en su radar, en aviación civil, cuando hablamos de los ovnis detectados en radares, estamos hablando de los radares primarios, que son los radares militares, como por ejemplo los del EVA-10, los de los escuadrones de vigilancia aérea, el EVA-10, el EVA-1, el EVA-5, todos los EVAs que protegen, que dan cobertura radar a España. Pero los radares de aviación civil, los radares secundarios, lo que en realidad funcionan como un receptor de una señal de radio que envía el avión a través de un transpondedor, donde se da una información de la altitud, la velocidad, el código de identificación de la aeronave, etcétera. Entonces, es un radar de aquella manera, ¿no? Así que Eladio dice que él no tiene ninguna detección, ningún eco extraño en su radar, porque es un radar secundario, pero inmediatamente, en cuanto cuelga la llamada con la Guardia Civil, llama a Defensa, a Madrid, y alerta de que han recibido una notificación de presencia OVNI en el espacio aéreo español. Y unos minutos después recibe la llamada, él vuelve a hablar con el cuartel de la Guardia Civil, todo está recogido y con todo detalle. A las 19:50 Tapia cuelga la llamada a la Guardia Civil, telefonea al centro de control de Madrid, todo está detallado minuto por minuto, todo lo que ocurre. Mira, aquí está, un disco lenticular con un halo de aspecto gaseoso y disco muy brillante. Esta es la descripción que hace la Guardia Civil de lo que ellos están viendo desde el cuartel, porque a ellos habían recibido una llamada previamente de un ciudadano que identifican en el informe como un astrónomo amateur, es decir, que era un tipo aficionado a la astronomía que con su telescopio estaba haciendo una observación del cielo y se encuentra con ese disco plateado y avisa a la Guardia Civil, que es la autoridad más cercana en un núcleo rural, ¿no? Y la Guardia Civil es quien llama al centro de control. Y a partir de ahí, alguien del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10, es decir, cuando Eladio, el controlador civil, avisa a los militares avisan al EVA-10 y el radarista militar se pone en contacto con el radarista civil y comienzan por teléfono a intercambiar información, porque en el radar militar, en el EVA-10, sí se detecta un eco, un tráfico no identificado. Lo interesante es que Eladio recoge detalladamente en sus notas todas las demoras, la situación en los radiales, los cambios de altitud que hace ese objeto que parece estar danzando en la pantalla del radar de una forma alucinante. Por ejemplo, 20:18, posición R320/11, altitud 19.000 pies. Un minuto antes estaba a 57.000 pies de altura. Y todo está detallado cómo ese objeto va evolucionando. En un momento determinado, además, según este informe, observo en el radar, escribe Eladio Tapia, observo en el radar que una aeronave procedente de Corul hacia Santiago, BOR, lo hace a nivel de vuelo 410, es decir, 41.000 pies. Llamo al centro de control de Madrid para que me transfieran dicha aeronave. Aparecen unas señales, unas balizas de socorro que se disparan en los aeronaves, en los aviones, aunque los pilotos no notifican ver ninguna cosa extraña, aunque hay un comportamiento raro. Y bueno, y resumiendo, después de diferentes altitudes y movimientos extraños, a las 21:36... Barbanza notifica que ese objeto, ese tráfico, ese eco que aparece en la pantalla de radar haciendo maniobras extrañas, se ha transformado en tres blancos, es decir, que ese objeto de repente se divide en tres, en la misma posición, a 20.400, 31.000 y 43.000 metros respectivamente, y desaparece. Y sin embargo, durante todo este fenómeno, durante toda esta segunda parte, en primer lugar está lo ocurrido en Sadar, lo que vieron los miembros de la Guardia Civil, pero no se observa nada, los pilotos no observaron nada, y sin embargo había una influencia directa de aquel artefacto. No lo notificaron, por lo menos, porque sí es cierto que a mí me consta que algunos pilotos que han visto una cosa extraña, antes tenían, ahora en las cabinas hay unos... los AIRMIS se llaman, una especie de partes de incidentes, de incidencias, que si tú ves una cosa rara, teóricamente la tendrías que reportar, tanto si es algo relacionado con el instrumental de vuelo, con la aeronave o una circunstancia extraña, ¿no? Pero claro, para un piloto no hay nada decir de eso. Que ha visto un platillo volante, lo único que le trae son complicaciones, y tenemos ejemplos además muy concretos. Entonces a mí en muchas ocasiones me lo han dicho: mira, yo si veo algo no lo voy a reportar, no lo voy a contar, porque no quiero que me tomen por chalao, ¿no? A no ser que corra peligro, a lo mejor en un momento dado al avión, o que piensen que les obligan a hacer una maniobra extraña, pues ahí sí, igual es cuando cogen, claro, y sí lo comentan. Que hacer, cambiar de trayectoria o hacer un cambio de altitud brusco, tienen que notificar porque lo han hecho, lógicamente, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los casos de avistamientos ovni por pilotos son lejanos, no hay ningún tipo de riesgo para la tripulación y demás. Y este informe, este documento, digamos que fue la primera parte, localizar este documento fue la primera parte de la investigación, porque a partir de ahí comienza la segunda, que ya es el trabajo sobre el terreno. Pero en esa primera parte, en lo que es la observación en sí, sí hay un detalle que me llama muchísimo la atención y lo que nos has contado, y me gustaría que incidiéramos en eso. Parece que había una voluntad de ese artefacto por ser detectado, que había una voluntad, por ejemplo, a la hora de emitir una señal de socorro. Alguien tuvo que emitir eso, evidentemente. Todo eso que se detecta, todo eso que el radar y el aviotapia y el resto de gente controlan, nunca mejor dicho, porque eran controladores, todo eso parece que responde a alguna voluntad, aunque no responde a un peligro real. Claro, pero aquí podemos hacer muchas cábalas y muchas conjeturas. Se dieron una serie de circunstancias, de coincidencias, de casualidades, para que esta información llegase a nosotros, que de haber cambiado alguna de las variables del caso, por ejemplo, si hubiese otro comandante de puesto en la casa cuartel de Sada, que no fuese el que en ese momento estaba como comandante de puesto, que era, que recordar, que un subteniente, el subteniente Miguel, digamos, fue una pieza clave para que este caso llegase a nosotros, porque el sargento Avelino a mí no me lo puso fácil. Yo, después de conseguir ese documento, pues ya intento contrastar esa información, y lo primero que hago es irme al cuartel de la Guardia Civil de Sada. Primero me pongo en contacto con ellos por teléfono. No les apetece mucho, yo lo entiendo, no les apetece mucho hablar de ovnis y de cosas raras, por mucho que le diga: mira, es que tengo el papel aquí, o sea, no me cuentes tu vida, a mí no me niegues que esto ha pasado. No, de esto no sabemos nada, esto, tonterías, esto no existe. Y hubo que intentarlo en varias ocasiones, ¿no? Y cuando ya llegó al cuartel, por eso digo que fue clave la figura de ese comandante de puesto, del subteniente Miguel, porque cuando ya consigo llegar hasta él, a su despacho, sentarme con él, resulta que me confiesa que él recordaba perfectamente ese día. Él estaba en su despacho, de repente entra rápidamente el sargento Avelino diciendo que hay un vecino, un chalao, diciendo que está viendo una cosa rara en el cielo, y que esto, claro, es tontería, porque estas cosas no existen, ¿no? Y el comandante de puesto, que cuando lo más fácil habría sido decir: bueno, pues cuelga el teléfono, que no estamos aquí para perder el tiempo con tonterías, le dice: no, tú sal afuera a ver si es verdad lo que dice este vecino. Pero hombre, mi subteniente, como tú sal fuera y mira esto. Y él sale fuera y lo ve, y además me acompañó al lugar donde lo, donde, desde donde lo habían visionado, muy cerca, unos 50, 60 metros de lo que es la casa cuartel. Y entonces le pregunto al subteniente, pero ¿y por qué tenía tanta insistencia? ¿Por qué le dio credibilidad a esto que decía un tío que estaba viendo un platillo antes? Entonces él me cuenta que él había tenido una experiencia extraordinaria años antes, cuando todavía era simplemente agente, un número de la Guardia Civil, estando destinado en Asturias. Una noche, durante una patrulla nocturna por esos montes asturianos con otros compañeros, él a mí lo que me comentó es que habían tenido un encuentro cercano con una esfera cerca de un río, muy, muy, en un estado de semiaterrizaje, ¿no?, de cuasi aterrizaje, y que tuvieron tal ataque de pánico que lo que hicieron fue levantar las armas para abrir fuego y ninguna funcionó. Él dice que probablemente se le encasquillaron, quizá en una situación así de nervios, pues tienes el seguro puesto y no dispara, no lo sé. El caso es que tuvo una experiencia muy cercana y eso fue lo que le hizo dar credibilidad a esa historia y ordenarle al sargento, primero que la comprobase y luego que se pusiese en contacto con el aeropuerto de La Coruña, nueva coincidencia, para ver que si tenían alguna información. El aeropuerto de La Coruña en aquella época solo operaba un Fokker muy antiguo de hélices y el aeropuerto ya había cerrado a las 6 de la tarde. Gracias a que no había nadie en la torre de control de La Coruña es cuando se ponen en contacto con la Bacoya y se encuentran con este controlador. Probablemente cualquier otro controlador hubiese pasado del tema, pero Eladio Tapia, nueva coincidencia, había tenido una experiencia anterior estando en Sevilla, según me contó, no él directamente de un avistamiento visual, sino que en su turno, estando en la torre de control de Sevilla, se había producido un scramble, él había participado en la operación y el piloto de combate, de que recordar que era un F-1, que había salido en misión de intercepción de un tráfico no identificado, había tomado contacto visual con el objeto, lo había tenido muy cerca y estaba aterrorizado. Decía que el miedo que él tenía es que le ordenasen abrir fuego porque aquel objeto mostraba una capacidad aeronáutica años luz del F-1, que es un avión sofisticado, ¿no?, sobre todo para la época. O sea, que será una serie de circunstancias para que tengamos esta información tan interesante que nunca había salido a la luz. Y en ese cúmulo de circunstancias, de casualidades, sigue la investigación. Existe esa primera parte que nos ha relatado, pero también hay una segunda parte en donde todo se clarifica un poquito, todo lo que tiene que ver con la investigación oficial sobre los ovnis. Claro, porque yo sigo ahí de dale que te pego, entonces intentamos, el siguiente paso es intentar, ya sabemos que se produjo un fenómeno real, que hubo un fenómeno luminoso en el cielo que fue avistado por diferentes personas, independientemente del eco radar que está registrado en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10 de Barbanza, ¿no? Entonces me voy a la agrupación astronómica de La Coruña para ver si podían decirme si ese día había algún fenómeno, más que nada por desechar posibilidades, ¿no? Si encontró alguna prueba que identificar, sí, a ver qué había ocurrido. Y ellos no tenían constancia de haber avistado nada y además me decían que esa noche a esa hora Venus y Marte, que pueden dar sustos en algunas ocasiones a los observadores no calificados, pero recordemos que es un astrónomo aficionado el que arranca toda esta historia, ¿no? Cuando está haciendo, que supongo que él sí sabría reconocer a Venus o a Marte, que no estaban sobre la línea del horizonte, que no eran visibles en el momento de iniciarse el avistamiento, a las 19, a las 7 y media de la tarde. Luego voy al Observatorio Meteorológico de La Coruña para ver si el globo sonda podría, por alguna circunstancia, nada, el globo sonda se había lanzado a las 11 de la mañana, ya había explotado, ya había caído el radio sonda, no estaba en el aire, no podía ser avistado. Y siguiendo con la línea militar o policial, pues me voy a hablar con los responsables de la 611ª Comandancia de la Guardia Civil de La Coruña para ver si tenían alguna información adicional. Porque en este lapso de tiempo, claro, la investigación duró muchos meses, y en ese lapso de tiempo, después de tocar tanto las narices, porque también me fui a Leva 10, tuve un pequeño incidente, porque claro, en cuanto ven a un tío haciendo fotos a las pelotas de la OTAN, que le llaman, a las esferas estas que cubren los radares, pues lógicamente inmediatamente salió allí una patrulla diciendo, chaval, ten para acá, esto de estar haciendo fotos aquí, ¿tú quién eres? Y eso en esos tiempos, imagínate ahora. Bueno, imagínate, vamos... No, yo vengo por lo del ovni. ¿Cómo que el ovni? A ver, vas a explicarme esto. Yo quiero hablar con el jefe, a ver quién manda aquí. Ahí nos decían que no sabían nada, que esto me lo habría inventado, que ahí no tenían constancia. Claro, yo tenía el nombre incluso del controlador que aparece, de controlador militar, que aparece en las comunicaciones con el Ayotapia. Me dicen, no, que ahí no saben nada de eso. Pero supongo que se tocó tanto las narices que al cabo de unos días se recibe en Moncloa, en el Estado Mayor del Ejército del Aire, un documento paupérrimo que pretende ser el informe, el expediente oficial de este caso, desclasificado por el Ejército del Aire, que es un documento de 6 páginas en el que no aparece ninguno de los papeles, ni de la Guardia Civil, ni el realmente valioso, que es el informe de la Ayotapia con todos los datos, sino una especie de notificación del EVA de que efectivamente recibieron la llamada del controlador de Santiago y que se había reportado una situación extraña, pero sin más datos. Y ya con todo eso me voy a la comandancia de la Guardia Civil y ahí consigo, digamos, hacerme con los originales de otras notas, otros informes sobre el caso, que fueron redactados después de mi visita a la Guardia Civil de Sada, reportando a la superioridad, es decir, a la comandancia de La Coruña, que había aparecido por allí un ciudadano, un tal Manuel Carballal, haciendo preguntas sobre el incidente, que se había averiguado que ese ciudadano estaba relacionado con el tema de los ovnis, o sea, que habían hecho una pequeña investigación, lo cual no deja de ser interesante, ¿no? Que investiguen a una persona simplemente porque está interesada, pues está haciendo preguntas sobre los platillos volantes. Claro, te habías entrometido en sus temas, entonces dicen, ahí está, a ver quién es. Es un detalle curioso, es una información curiosa, pero lo más interesante es que junto con este informe, con el informe del caso de esta noche de los ecos imposibles, había varios documentos y ahí me encuentro con la primera referencia en aquellos años cuando se hace esta investigación, se torna al año 93, 94, cuando yo me hago consciente de esta información, se hablaba mucho sobre Ballester Olmos, si tenía un pacto, si había firmado un contrato con los militares, era un rumor, ¿no? Ballester Olmos representa la ufología, él dice, científica, ¿no? No sí, es exactamente bueno, eso, ¿no? Escuela... A la escuela, digamos, crítica, que yo sé que, bueno, pues se conoce como negativistas y demás. Digamos bueno, que... autodenominados científicos. Exacto, autodenominados como tal y los que se dicen serios, ¿no? Exacto, el resto no lo son, o no lo somos. Bueno, el caso... Según él. Es que ahí la, me encuentro... La verdad es todo lo contrario, pero bueno. Bueno, oye, son puntos de vista, cada uno lo percibe como quiere. Y ahí fue donde lograste una prueba de que tenía ahí relación. Ahí lo que encontré fue el primer documento, fue lo que nos puso en la pista de algo que conseguimos después. Era una carta que Vicente Juan Ballester Olmos dirigía al director general de la Guardia Civil en relación a este caso, al caso de... del 5 de diciembre del 89, pidiendo toda la información, y había un párrafo que es un documento escrito por él, esto no lo escribí yo, este es una carta que él envía al director de la Guardia Civil y que se ha incluido, quizás ha traspapelado, no lo sé, el caso es que estaba incluida en este informe, y era él el que decía que en ese momento estaban ultimando un acuerdo laboral, un acuerdo de colaboración, para asesorar al Ejército del Aire en el tema de la desclasificación, ¿no? Era la primera vez que teníamos un documento físico, un papel físico firmado, rubricado por el mismo Ballester, donde hablaba de ese contrato. Al final conseguimos una copia del contrato que él presentó al Ejército del Aire, que el Gabinete Jurídico del Ejército del Aire desaconsejó firmar, o sea que toda, pero bueno, ya sería otro tema ahí, pero digamos que gracias a la investigación de este caso surgieron, es lo bueno que tiene el trabajo de campo, ¿no? Que tú llegas investigando, siguiendo una pista de un suceso, pero es imprevisible todo lo que puedes descubrir. Bueno, pues en las crónicas del misterio de esta noche hemos hablado de la noche de los ecos imposibles. Fue toda una noche de fenómenos, pero fíjate, esas primeras pistas a la autopista que llevaron posteriormente, sobre la que un día hablaremos, ¿eh? Por supuesto. Manuel Carballal, mañana más. Mañana nos escuchamos y veremos si quien ha estado quien ha permanecido callado durante todo este tiempo, pues habla. A ver qué opina. Lorenzo Fernández, que no nos ha podido acompañar esta noche, pero aquí has estado. Pero esperemos que mañana sí. Escuchamos las noticias en Onda Cero, las de las 2 de la madrugada. Carmen Sabido nos pone al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una nueva hora, un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a escuchar a Belén Mosqueda hablándonos de la nueva, que es el nombre de la división de españoles que liberaron hace 70 años París. También vamos a hablar de unos hombres misteriosos, enigmáticos, tenían una religión verdaderamente extraña. Algunos dicen que incluso podría ser el origen del mito de la Atlántida. Hablamos de los tartesos, de los habitantes del sur de la península, y también hablamos con Javier Sanz de historias de la historia, de cómo entendían, y la entendían más o menos parecida a la actualidad, la democracia hace 2000 años en la antigua Roma, y cómo luchaban contra la corrupción. Antes os damos nuevas pistas del concurso de esta noche. Pistas que nos dicen lo siguiente. Pues recordamos que uno de nuestros personajes es canadiense y el otro norteamericano, que además comparten su amor por el cine y también tienen el mismo nombre. Uno es director y el otro compositor de bandas sonoras de películas. Juntos trabajaron en varios films de ciencia ficción y otros géneros. Y vamos a escuchar una segunda pista sonora. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos o con el hashtag Rosa Vientos, decirnos cómo se llaman ellos y qué tienen en común, porque además ha sido noticia esta semana. That is how I know you. Las 2:08 continúa Almohadilla en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Los tartesos eran habitantes entre los originarios de la península del sur de la península ibérica. Todo un misterio. Hoy sabemos más sobre ellos gracias a las últimas investigaciones, gracias a las últimas excavaciones que hace unas décadas, pero siguen siendo todavía un enigma. ¿Qué fue? ¿Dónde se ubicó exactamente Tarteso? Hoy vamos a hablar en uno de nuestros temas en La Rosa de los Vientos sobre ellos. Y con una persona que los ha buscado y ha buscado a todos y a cada uno de los expertos. Un viejo conocido, autor de numerosos trabajos, siempre riguroso, escritor, autor de infinidad de textos, uno de ellos sobre los tartesos. Moisés Garrido, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Buenas noches. Cuando ubicamos además a los tartesos, los tenemos que ubicar precisamente desde la zona en la que nos hablas, o una de sus ubicaciones importantes. Están en ese extremo de la península, en la zona de la que nos hablas es Huelva, ¿no? Bueno, yo estoy actualmente en Orihuela Costa, en Alicante, pero sí, he vivido habitualmente en Huelva, soy de Huelva, y claro, aunque yo no soy historiador ni arqueólogo, sigo con mucho interés todo lo relacionado con Tarteso, no ya solo porque soy un ubense y Huelva guarda mucha vinculación con la cultura tartésica, sino porque me parece un asunto fascinante y muy enigmático, sobre el que sabemos muy poco todavía, ¿no? Aunque es evidente que Tarteso tuvo una importancia vital, fue de intercambio comercial con pueblos fenicios y griegos, y sobre el que hablaron autores clásicos como Heródoto, Estrabón, Justino, Aviano, etcétera, ¿no? Así que es muy interesante todo lo que se hable sobre Tartes. Y después de preguntar a todos y a cada uno de los expertos, ahora vamos a estar con uno de ellos, ¿sabemos exactamente quiénes eran los habitantes de Tarteso? Bueno, los textos clásicos que aluden a Tarteso se refieren a una mítica civilización ubicada más allá de las columnas de Hércules, en un territorio que hoy ocupa Huelva, Sevilla y Cádiz, que sería frecuentemente visitado por los pueblos navegantes del Mediterráneo Oriental, atraídos por el oro, la plata, el bronce y otros metales preciosos. Se habla de un emporio minero reinado por Argantonio entre el año 630 y el 550 a.C. Hoy se sabe que Tarteso fue un territorio articulado en unidades políticas, independiente al modo de ciudades-estado, y sabemos también, gracias al historiador Heródoto, que los foceos fueron los primeros griegos que establecieron contacto con los tartesios, ¿no? Los textos clásicos están siendo, obviamente, reexaminados desde la historiografía crítica para diferenciar lo legendario de lo histórico. Hay autores que lo rechazan, mientras que otros lo valoran excesivamente, ¿no? Como ocurre con otros textos literarios grecolatinos, ¿no? Que aluden a reinos antiguos, se ofrecen datos en esos textos que tienden a mitificarlos, lo conviertes en mundos utópicos, y obviamente hay que examinar todo eso con lupa, ¿no? Lo cual es una tarea muy compleja, y en eso están los expertos, ¿no? Yo pude asistir a finales de 2011 al primer congreso internacional Tarteso, el Emporio del Metal, que se celebró en Huelva, en el que participó Jaime Alvar y José María Blasque, a los que tuve la oportunidad de entrevistar, que son los máximos exponentes en esta temática y en otros temas históricos y arqueológicos. También estuvieron especialistas como Martín Almagro, Sebastián Celestino, Diego Ruiz Mata, José Luis Cacena, y allí pues la verdad es que se expusieron un montón de cosas interesantes, ¿no? Los últimos conocimientos historiográficos y hallazgos obtenidos en los últimos años, y aunque hubo consenso en algunos puntos que expusieron los expertos en el manifiesto por Tarteso, como por ejemplo erradicar la idea de Tarteso como un vasto imperio que ocupaba todo el sur de la península, la verdad es que también pude comprobar que existen serias controversias entre los expertos a la hora de valorar las fuentes literarias antiguas, que están repletas de elementos imaginarios, mezclados, claro está, con datos históricos, y de distinguir los elementos autóctonos o indígenas, que es el periodo protoorientalizante, de los elementos orientalizantes, porque a veces esa frontera es muy difusa y confusa. Pues uno de los expertos que nos has mencionado, una de las personas que más sabe en nuestro país sobre ellos, es el catedrático de Historia Antigua de la Universidad Carlos III de Madrid. Lo has citado, Jaime Alvar. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola. Jaime, muy difícil separar ficción de realidad, aunque poquito a poco vamos sabiendo más sobre ellos, vamos sabiendo qué parte es ficción y qué parte es realidad, ¿no? Pues sí, efectivamente, es una de las tareas más difíciles para los historiadores y documentación que proporciona el material de campo, y son ellos quienes tienen entre sus manos la posibilidad de establecer, digamos, la información más objetiva, por decirlo de alguna manera, mientras que los historiadores, trabajando sobre los textos literarios y la producción de los historiadores de la antigüedad, pues siempre manejan o manejamos una información que está desvirtuada precisamente por la imagen que los griegos pudieron tener de Tarteso. ¿Son los griegos y las fuentes clásicas las que nos dicen toda la verdad? ¿Qué habéis descubierto vosotros? Por ejemplo, ¿ellos eran auténticamente fidedignos a la realidad cuando hablaban del interés, por ejemplo, por el metal que tenían los habitantes de Tarteso? Bueno, así expresado con esa contundencia dogmática, habría que responder que no, pero en concreto en lo que la pregunta que me formula sobre los metales, la respuesta es que sí. Vamos a ver, en historia es muy difícil tener una información objetiva y mucho menos emitir una interpretación objetiva de la historia. Todos estamos mediatizados por nuestros entornos, por nuestras realidades, por nuestras convicciones, y la pretensión de que el historiador debe ser objetivo es simplemente una entelequia inalcanzable, y por consiguiente hay que plantearse las cosas de otra manera más seria, menos fantasiosa. Los griegos hacían lo que podían hacer, que era contar lo que les interesaba de aquí. Y eso no tiene nada que ver con la historia de Tarteso, eso tiene que ver con lo que con la historia de Grecia. Por tanto, ningún griego tuvo ningún interés en contarnos la historia de Tarteso. Lo que contaban eran sus propias historias, y contaban que allí venía gente y que se enriquecía y que volvía a su casa pues cargada de oro, de plata, o que volvía enriquecida precisamente por esa actividad comercial. Lo que les ocurriera a los indígenas o a los nativos o tartesios o como queramos llamarles, eso era una historia que a ellos no les interesaba lo más mínimo. Entonces, de entre las cosas que cuentan, nosotros lo que podemos hacer es tomar aquello que constituye sensatamente información historiable, es decir, susceptible de ser transformada en una narración interesante para el lector moderno. Y precisamente es ahí donde muchas veces nos perdemos los historiadores y los arqueólogos, sumidos en los debates intelectuales, interpretativos entre nosotros. Nos cuesta un trabajo enorme decir lo que de verdad pensamos o lo que imaginamos que fue, y ofrecerle a nuestros conciudadanos que no son expertos una visión inteligible de Tarteso. Y eso es lo que nos gustaría, por lo menos a mí, poder hacer en algún momento. Y según tu percepción, Jaime, ¿quiénes podrían ser los fundadores de Tartesos? Las cosas no se fundan. Es decir, ¿cómo se fundan los primeros homínidos? Tarteso es una civilización, y una civilización es el resultado de la coexistencia múltiple de gente que vive, que ha vivido en un espacio territorial antes, de otros que llegan después, de una fusión entre elementos que no tiene un fundador. Precisamente esa es de las pocas cosas que en las que estamos todos de acuerdo. Los griegos sí necesitaban que hubiera héroes fundadores. Nosotros ya sabemos que eso, cuando hay un héroe fundador, ya no, imaginamos, ya empezamos a sospechar que nos están cambiando las cartas en el juego de la verdad, si esa cosa existiera. Entonces, cuando los fenicios llegan a la península ibérica, se encuentran unas poblaciones aquí que eran capaces de estar en contacto con islas del Mediterráneo. Sabemos que estaban en contacto con Cerdeña, con Sicilia, precisamente por esos contactos se llegan a Oriente las noticias de que este territorio es muy rico, y precisamente por esos motivos se realizan unos desplazamientos de largo alcance, más de 3.000 kilómetros que separan las costas del Líbano actual de Cádiz. Entonces, no son fundadores, son simplemente unas relaciones de contacto pues, de una intensidad mayor o menor según los momentos, y con desplazamientos de mayor o menor cantidad de gente, dependiendo de los momentos y de las circunstancias, y que progresivamente se van afincando, y en la medida en la que se afincan transforman lo que se encuentran. Y al mismo tiempo los que se afincan también se transforman, como los castellanos cuando llegan a América. Los que se instalan allí y conviven con los indígenas se convierten en criollos. Y los criollos ya no son los castellanos que se quedan en España, para que se entienda la cosa, ¿no? Tú eres, Jaime, un gran conocedor de muchísimas figuras, entre ellas la de un personaje importantísimo que casi se puede decir que fue divinizado posteriormente, Arco Antonio. ¿Quién fue Arco Antonio? Bueno, pues Arco Antonio solamente lo conocemos por una fuente, que es Heródoto. Y Heródoto lo que nos dice es que es un individuo que ejerce una monarquía en Tarteso. Y esto es todo lo que nosotros podemos decir. Un rey que hubo en el suroeste peninsular, que entró en contacto con los griegos y que se manifestó, digamos, proclive a la presencia, al comercio con los griegos, e incluso les ofreció a los foceos, los habitantes de la ciudad de Focea, que se establecieran en su territorio. Los foceos no renunciaron a la oferta que les hacía el rey Argantonio, y Argantonio los compensó con una cantidad de plata suficientemente grande como para que restauraran las murallas de su ciudad, que estaba siendo asediada por los persas. Las excavaciones en Focea han puesto de manifiesto que en torno a la época de esta historia de Argantonio, las murallas de Focea fueron reconstruidas. Esto es todo lo que podemos decir, no hay más, no hay más. Moisés, ¿qué te han dicho sobre la religión que tenían los tartesos? ¿Qué te han dicho los especialistas? Bueno, respecto a la religión de los tartesios, Bruno, hay que admitir que no sabemos nada de su etapa prefenicia, ¿no? Los santuarios que se han encontrado, como los de Cástulo, Carmona y el Carambolo, corresponden ya a una época colonial, cuando ya había presencia de fenicios, ¿no? De hecho, se han hallado en enclaves físicos estatuillas de los dioses fenicios Reset y Astarte, ¿no? Solo podemos inferir que a través de las redes comerciales que se establecieron llegaron hasta los tartesios los ritos y las creencias de origen fenicio. Eso es lo que cuentan los expertos, ¿no? Esa aculturación religiosa la observamos muy bien en los ritos funerarios. Un indicio sería, por ejemplo, el descubrimiento de huevos de avestruz en tumbas tartésicas de Huelva, ¿no? Lo que demostraría que los indígenas adoptaron las creencias fenicias sobre la vida después de la muerte. También observa en algunas esferas tartésicas figuras representativas de las culturas fenicia y griega, ¿no? Que serían divinidades astrales que están muy presentes en todo el Mediterráneo. Eso es lo único que sabemos para hablar de la religión tartésica. Queda todo muy difuso también. Y esos especialistas, ¿qué es lo que han contado? Porque en los últimos años han aparecido muchas informaciones que relacionan la cantidad de Platón con los tartesos. ¿Qué te han dicho? ¿Qué opinan los especialistas en tartesos sobre esta vinculación que se ha producido en los últimos años, por lo menos en los titulares? Bueno, un poco ya lo ha comentado Jaime Alvar, ¿no? Está claro que existe una cultura tartésica con rango aristocrático, gobernada por una especie de reyesuelo que controlaba un territorio extenso antes de la llegada de los fenicios, un pueblo que sufrió un proceso de culturación con los consiguientes cambios, ¿no?, en su modo de vida tradicional, y sobre el que todavía no sabemos muy bien cómo fueron sus estructuras económicas y sociales y su forma de organización política. También sigue siendo un misterio cómo fue el final del mundo tartésico, que dio paso al mundo turdetano. Se especula, los especialistas hablan de ello, con que pudo deberse al colapso, ¿no?, de la producción minera, lo cual haría que la relación entre los fenicios y los tartesios quedara frenada. Eso habría que confirmarlo, ¿no? Conviene, por tanto, como dicen los expertos, seguir excavando más a fondo en determinadas zonas, publicar los resultados de las últimas excavaciones en Huelva, que son muy importantes, y sobre todo extraer conclusiones más sólidas que despejen de una vez por todas el eterno debate entre las dos líneas de investigación que existen en torno a tartesios, que son la proautóctona y la profenicia, ¿no? De todos modos, ciertamente se ha avanzado mucho desde el quinto congreso de protohistoria peninsular que se celebró en Jerez de la Frontera en el año 1978, un evento que dirigió Juan Maluquer, ¿no? Hoy tenemos muchísima más información sobre esta milenaria cultura gracias a los nuevos criterios metodológicos que están empleando, pues, actualmente los historiadores y los arqueólogos, ¿no? Pero también eso ha abierto nuevos interrogantes que esperemos puedan despejarse en los próximos años, ¿no? Eso servirá también para conocer mejor nuestros orígenes. Hay otra parte muy importante, ¿no?, y es hablar de Adolf Schulten, ¿no?, que fue el primero en prestar seria atención a Tarteso y en considerar que fue un poderoso imperio que ocupaba buena parte del territorio de la península ibérica. Adolf Schulte fue un historiador y arqueólogo alemán que nació en 1870 y murió en 1960 y que buscó restos arqueológicos de Tarteso en lo que hoy es el Parque Nacional de Doñana, en una zona próxima a la desembocadura del Guadalquivir. Escribió una obra muy influyente, Tarteso, que fue publicada en 1922, donde expuso de forma muy sesgada, muy exagerada y poco fiable su particular visión de la cultura tartésica, muy acorde al discurso romántico y racista de la Alemania de su época, ¿no? Hoy las evidencias arqueológicas ponen en duda sus postulados, considerados ya erróneos, basados en ese idealismo histórico, razón por la que hoy está muy desprestigiado, aunque a él se le deba haber despertado el interés académico por Tarteso, ¿no? ¿Existe algún indicio, Jaime, de dónde podría estar ubicada la capital del reino de Tarteso? Y luego esta misma pregunta para Moisés. Esa es la gran cuestión. Vamos a ver, a falta de una materialidad tangible en la arqueología que nos diga exactamente cuál es el Tarteso material que es distinto a los fenicios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando vemos los catálogos de exposiciones, como por ejemplo el famoso catálogo de la exposición de Argantonio que hubo en Sevilla, uno mira las páginas del catálogo y lo que se encuentra es fundamentalmente elementos de cultura material, la producción fenicia que ha aparecido en Occidente. Entonces, seguimos teniendo un problema que se arrastra desde los propios orígenes de los estudios tartésicos. Moisés mencionaba a Schulten. Schulten trabaja únicamente con fuentes literarias y le hace decir a las fuentes lo que las fuentes no dicen, porque él va con unos prejuicios, como va todo el mundo, con sus prejuicios los aplica a lo que se encuentra y entonces construye un modelo fantasioso que es la narración histórica de algo sobre lo que no tenemos elementos suficientes que narrar. La arqueología no nos está dando unos resultados positivos sobre la reconstrucción de una territorialidad tartésica bien definida, no está siendo generosa con la documentación sobre las formas de hábitat, por supuesto no nos da ninguna información específica sobre edificios singulares, sobre hábitat de aristocracia o elementos similares, y por supuesto no ha proporcionado nunca una capital. En las fuentes antiguas sí que da la impresión de que siendo un reino habría una ciudad llamada Tarteso. Las exploraciones arqueológicas, repito, no dan resultado. Y entonces, en unas corrientes hipercríticas, en las que yo mismo estuve implicado en los años 80, negamos incluso la posibilidad de que hubiera ese reino y que era inútil buscar una capital Tarteso que nunca habría existido. Porque el modelo de reino al que nos estábamos refiriendo y que habíamos construido en nuestra cabeza respondía a las fuentes literarias griegas, no a la realidad histórica de Tarteso. Ahora yo por lo menos veo las cosas de otra manera. Creo que pudo haber una ciudad llamada Tarteso donde viviera un rey Argantonio cuyos elementos materiales serían muy parecidos a los que vemos en el Museo Arqueológico de Huelva. Una aristocracia capaz de tener un boato y un aparato simbólico importante. Allí hay un carro de parada militar de época tartésica, sin duda alguna de un príncipe tartesio. Pero ¿dónde estuvo la capital? Hay dos corrientes fundamentales. Quienes sostienen que Tarteso hubo de estar en la zona de Huelva, yo no creo que la capitalidad tartésica estuviera en Huelva, y quienes sostienen que la ciudad o la capital Tarteso hubo de estar en torno a la desembocadura del Guadalquivir. Pero aquí el problema es también ahora ya de carácter geográfico y geológico, porque la línea de costa ha cambiado radicalmente entre el siglo VIII antes de la era y el momento actual. Ahora mismo nosotros sabemos que en el siglo VIII el río Guadalquivir desembocaba a la altura de Sevilla, de tal manera que todo el territorio ganado al mar desde Sevilla hasta el litoral actual, más de 80 kilómetros, es tierra aluvionaria reciente. Por tanto, en ninguno de los sitios de Tierra Nueva puede estar la capital de Tarteso. Pero el sino tartésico, que dicen las fuentes, sería un agujero inmenso, una enorme bahía que empezaría en la actual bahía de Cádiz y acabaría en, pues, por el Carambolo, que sería a las afueras de Sevilla, ¿verdad? El límite norte de la desembocadura del Guadalquivir. Todo eso sería una gran cuenca palustre o de marisma, y por tanto, si hubo una ciudad de Tarteso, habría que buscarla en ese contorno. Se buscó en Asta Regia, en Mesas de Asta, en Sevilla. ¿Por qué hay una romana que se llama Asta Regia? los latinos recogen en la topografía elementos de la realidad que se van encontrando, y si hay un sitio que llaman regia, pues eso está relacionado con una realeza. Hispalis es una ciudad suficientemente importante como para haber sido un enclave tartésico de enorme importancia. ¿Podría ser Tarteso? Pues quién lo sabe. El problema está en que el Ministerio de Obras Públicas de entonces no dejaba en los lugares un cartel diciendo, un cartel poniendo la localidad en la que se estaba entrando, y con un cartel a la salida tachado en rojo, ¿no? Y como no vamos a encontrar nunca los nombres de las localidades, la única posibilidad que hay para que tener la certeza absoluta del nombre antiguo de un yacimiento arqueológico sería que hubiera un testimonio epigráfico de que el lugar tiene tal nombre y que lo pudiéramos identificar. Y mientras tanto, pues no pasa nada. Ni es misterioso, ni es angustioso, ni es difícil, ni no difícil. Es simplemente que no hay datos. Y entonces, en historia y en ciencias humanas en general, pues estamos acostumbrados a vivir en medio de incertidumbres, porque las certezas ya nos las dan los economistas y los científicos, de verdad. Esos que se dedican a los números. Bueno, a veces. No, por eso digo, sí, es irónico, por eso digo que nosotros no estamos perfectamente cómodos en el mundo de las incertidumbres, ¿no? Pero tú aquí, Jaime Alvar, nos ayudas muchísimo, nos has ayudado muchísimo a saber algo más sobre este asunto, a saber algo más sobre los... Ojalá fuera cierto. Te aseguro que es... Sobre todo, es que me parece fundamental la tarea que ustedes hacen, porque una cosa que no me canso de repetir: si lo que nosotros conocemos de Tarteso, ese lugar que aparece en las fuentes literarias, un reino, el más antiguo de todos los reinos del occidente mediterráneo, estuviera en Francia o en Inglaterra, no les quepa la más mínima duda de que estaría integrado en los programas educativos de los alumnos de esos países. Y aquí despreciamos, desgraciadamente, nuestra cultura, y quien desprecia su cultura o no le hace el aprecio que merece, después puede estar destruyendo restos arqueológicos. Desde luego que sí, y aprecian mucho más lo suyo. Lo nuestro, estamos camino de ello, y gracias a ti lo podemos conocer. A ustedes por la misión que están realizando, que me parece fundamental. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime Alvar, ha sido un placer. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Y uno de los antecedentes de Jaime Alvar es la figura de Juan Pedro Gorriz, que tú tuviste la ocasión, Moisés, de entrevistarlo casi al final, en sus trabajos, en sus obras ahora póstumas. Podemos conocer mucho más sobre este pueblo. ¿Tú tuviste la ocasión de conocerlo anteriormente a su fallecimiento? Sí. Asistí a alguna conferencia que dio en Huelva. La labor de Juan Pedro Garrido Royce fue muy importante en Huelva capital, porque este eminente arqueólogo y profesor emérito de historia en la Universidad Complutense de Madrid dirigió las excavaciones arqueológicas de la necrópolis del Cabeza de la Joya en Huelva entre los años 60 y 70 del pasado siglo. Los descubrimientos que realizó le llevó incluso a pensar que Huelva había sido Tarteso y que la tumba número 17 de dicha necrópolis había pertenecido al rey Argantonio. También Huelva excavó en los Cabezos de la Esperanza de San Pedro y en la calle del Puerto, y tuve la ocasión de realizarle la entrevista póstuma, estando ingresado él en el hospital, pues poco tiempo después falleció, ¿no? Este hombre que fue muy querido en Huelva, ¿no?, por toda la aportación que hizo a nivel arqueológico e histórico. Él me aclaró ciertos puntos que yo considero esenciales en este tema de Tarteso, como por ejemplo que fue una sociedad criolla, ya lo comentó también Jaime Arbat, igual que los españoles que fueron a América, ¿no? El elemento indígena estaba presente, pero Tarteso no era una cultura original, sino oriental, resultante de la acción y de la presencia fenicia, ¿no? Huelva, para Juan Pedro Garrido Roy, es un punto clave a nivel territorial en la cultura tartésica, y en aquella entrevista me recordó además que los datos ofrecidos por los textos literarios de donde se ubicó Tarteso coincide con el estuario y los cabezos rocosos de Huelva, entre los ríos Tinto y Odiel. Consideraba que Huelva es la mejor candidata para haber sido en el pasado la ciudad de Tarteso, y con esa idea murió. Y tú eres uno de los grandes candidatos, auténticos genios de estos temas, hablas con todos y luego expones trabajos tan brillantes y tan lúcidos como este sobre los tartesos. Moisés Garrido, un fuerte abrazo, es un placer tenerte aquí en La Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a ti Bruno y a Silvia. Un placer hablar con vosotros. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de historias de la historia. ¿Con quién sino? Con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola. Javier, este año se está hablando mucho de elecciones, se habla mucho de política, se habla mucho de corrupción. Bueno, pues hoy nos vas a hablar de eso, pero en la antigua Roma. Uno de los temas que más funcionan en la corrupción, los sobrecostes en las obras públicas, bueno, se dice que valen X y después valen X, iba a decir más 2, no, X al cubo, X al cuadrado, X al cubo, X al... X más incógnita. Exacto, exacto. Bueno, pues esto Vitruvio ya lo sabía, y Vitruvio en Roma tomó medidas contra ello, ¿no? Sí, bueno, si lo sabías, el problema es que también se daba, ¿no? Y estamos hablando del siglo primero. Pues el sobrecoste en las obras públicas ha sido una constante como a lo largo de toda la historia. Y ese sobrecoste, precisamente, es el botín que se repartían aquellos seguidores del a mí no me des, sino ponme donde hay, ¿no? Que ya me encargaré yo. Entonces, Vitruvio, que era un arquitecto romano del siglo primero, él tenía la solución para estos sobrecostes de las obras públicas. Decía que cuando un arquitecto, hoy en día sería un contratista, cuando acepta el encargo de una obra pública, debía fijar en aquel momento cuál iba a ser su coste. Entonces, este coste estimado, este presupuesto, se entregaba al magistrado que había encargado o le había adjudicado esa obra pública, y el arquitecto tenía que dejar en depósito sus propiedades como garantía. Una vez que terminaba esa obra, si el precio coincidía con el que le había presupuestado, se rendían honores, ¿no? Por decir una forma. Si excedía, pero menos de una cuarta parte del presupuesto total, entonces era las arcas del Tesoro, las arcas del Estado, las que se hacían cargo de ese pequeño sobrecoste, y él no se le imponía ninguna sanción ni ninguna multa. Pero si ese sobrecoste pasaba más de una cuarta parte del presupuesto total, entonces eran las propiedades del arquitecto las que tenían que sufragar ese exceso en el presupuesto. Y me parece que era una medida justa, porque además tenía un margen de maniobra, ¿no? Entonces, con esto parece ser que se habría acabado con la obra pública. ¿Qué monumento tenía que tener Vitruvio? Pero por esto y por muchas otras cosas, porque era un gran arquitecto. ¿Y cómo hacían en la antigua Roma? Por ejemplo, ahora que se habla tanto de primarias, bueno, de falsas primarias, pero de primarias y de forma de elegir a los candidatos por parte de cada partido. ¿Cómo hacían en la antigua Roma para solucionar ese asunto? Bueno, en la antigua Roma esto de la política, como ahora, era casi una carrera profesional, ¿no? La idea era mantenerse en cargos, ir ocupando magistratura tras magistratura. Vamos, como ahora, ¿eh? Sí, por eso digo, como igual que ahora, para llegar a ese, en aquel momento, el cementerio de elefantes, que era aquel Senado, ¿no? Porque aquello ya era un puesto vitalicio, ¿no? Entonces, el objetivo era llegar ahí. Bueno, pues como ahora también. También, porque además eso, siempre dice, bueno, ¿qué hacen el Senado? ¿Un órgano consultivo? Bueno, pues la teoría, ¿no? Porque realmente es eso, es aparcar allí ya los que no sirven para otra cosa, o digamos de regalo por los servicios prestados, es ese puesto en el Senado. Pero en Roma además era vitalicio. Entonces tenía era como un premio, ¿no? Entonces la carrera política en Roma tenía su nombre, se llamaba el cursus honorum, y además estaba todo como muy regulado y determinado, porque para poder ocupar cada magistratura se tenía que tener una edad mínima, y además también se tenían que ir ocupando progresivamente según un escalafón y rangos que tenían. Entonces tenías que pasar, digamos, por toda esta carrera política. Y los candidatos para poder acceder a los cargos públicos tenían que tener varios requisitos. Uno de ellos era ser ciudadano libre, además tenía que estar inscrito en el censo de Roma. No tenía que estar imputado en ningún proceso judicial, o sea, algo que parece como que es una novedad actual. Ya en la antigua Roma ya se requería eso. Además, se tenía que tener la edad mínima para ocupar ese cargo y seguir ese orden establecido en el cursus honorum. Y además, otro muy importante era que había que disponer de posibles, porque tenías tú mismo que financiarte tu campaña electoral y además los cargos públicos no estaban remunerados, ¿no? O sea, que tenían unas leyes mejor. Claro, si no tenías tú dinero para poder costearte eso y además, una vez en el cargo, tampoco tenías remuneraciones y tenías tú, pues que de tu pecunio tenías que pagar las obras públicas esas que se contrataban, los arreglos y demás. Entonces era caro el ser ocupar un puesto público y no todos podían permitírselo. A lo que me refería es que tenían ellos que tener unas leyes para financiar sus campañas electorales, cosa que aquí pues no las tenemos en condiciones. No, además las campañas electorales actualmente lo que son es más bien opacas y lo que hay detrás de eso algún día podremos saberlo, ¿no? ¿Y cómo se desarrollaban entonces? Igual que ahora, también. Bueno, digamos lo que tú hablabas de primarias, desde lo que hacían era presentar su candidatura ante el magistrado que era el encargado de convocar esas elecciones. Además, eran muy habituales las elecciones porque la mayoría de cargos públicos se renovaban anualmente. Entonces, casi todos los años y en todas ocasiones había elecciones y campañas. Entonces, si se aprobaba esa candidatura, se exponían los listados de todos los candidatos en el foro y en otros lugares estratégicos de la ciudad de Roma. Pero como la mayoría de los habitantes eran analfabetos, había que tirar del pregonero de aquella época, que se llamaba el praeco. Lo que hacía era recorrer las calles de Roma haciendo públicas esas candidaturas. Y es muy curioso, por ejemplo, el origen de la palabra candidato, que yo creo que es una ironía del lenguaje, porque el origen es el término candidatus, que significa el que viste de blanco, porque durante la campaña esa electoral debían vestir una túnica blanca, que se llamaba cándida, que era una señal de honradez o de pureza para ocupar ese cargo público. Y digo que es una ironía del lenguaje porque todos los políticos que ahora aparecen en portadas de los medios de comunicación, pues todos los casos de corrupción, en algún momento fueron candidatos y se les suponía honrados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Se suponía que se vestían con esa túnica blanca, pero bueno. Y también ellos comprobaron lo que era, aquí quizá no lo hay tanto, es la única corrupción que no existe, la electoral, bueno, en parte. Pero bueno, en los resultados y en eso también ellos tenían corrupción. Lamentablemente también la había. Y fíjate, es curioso porque el periodo de campaña electoral, mientras los candidatos pedían el voto, se llamaba ambitus, que procede de ambire, que significa pedir el voto, lo que hacían por las calles pidiendo el voto. Pero el caso es que al final esta palabra ambitus lo que hizo fue designar la corrupción electoral. O sea, pasó de ser designar un periodo de elecciones a los casos de corrupción electoral. Y lógicamente también había esa corrupción. Se trató de legislar para atajar, imponiendo sanciones económicas e inhabilitaciones. Además, también se limitaron los números de comensales y el gasto que se podía dar en festines para las campañas electorales, porque una forma de ganarse el voto era pues invitar a la gente a grandes comilonas con buen vino, buena comida. Entonces se trataba de evitar todo eso, entonces se limitaba el gasto. Y lo más fácil era la compra del voto directo a la gente, pero también era lo más farragoso, lo que más tiempo costaba. Entonces lo que se hizo fue la compra, lo más rápido era comprar los colegia, que era una especie de clubs privados o asociaciones, tenían sus propias normas y estaban normalmente vinculados pues a un barrio determinado o a un gremio profesional o incluso a algún ritual. Y en un principio tenían un carácter social. Pero el problema es que los que estaban al frente de estos colegios, lo que hicieron al final pues fue convertir estos colegios en auténticas mafias, como Al Capone, imponían impuestos de protección, los gremios creaban monopolios para fijar precios, y lo que hicieron muchos candidatos fue comprar directamente a estos colegios, y de esta forma aseguraban el voto de mucha gente directamente ya. ¿Los gremios formaban monopolios para pactar precios? Eso no ocurre ahora, ¿eh? No, que va, es muy nuevo también todo. Sí, vamos, no ha cambiado nada, el mundo de ese entonces. Seguimos por el mismo camino, espero que no terminemos tan mal como la caída del Imperio Romano. Y me imagino que habría también candidatos que no cumplían lo que prometían. ¿En esos casos reaccionaba el pueblo de alguna manera? ¿Sabes lo que ocurre? Que allí ellos no exponían ningún programa político como ahora. Eran más inteligentes, ¿no? Porque sabían que no iban a cumplirlo. Ellos lo que hacían era ganarse a la gente, recorrían las calles ganando ese voto en la calle. Además, ahí es importante la figura del nomenclátor, que era un esclavo que acompañaba a los candidatos, y lo que hacía era susurrar discretamente al oído el nombre o el trabajo que tenía o la familia de la que venía a la gente en la calle a los que se dirigían. Entonces, claro, cuando te viene un candidato, te llama por tu nombre, te pregunta por tu familia, por tu trabajo, no sé, tiene ya mucho ganado, ¿no? Entonces, esa gente que por las calles iba ganando el voto, era una forma, pues eso, la más normal de conseguir esos votos, ¿no? Entonces, lo que te decía, como no existe un programa político, aquí la gente lo que hacía era tratar de ser el más guapo, el más generoso, el más simpático, y es la única forma de ganarlo, porque no había tal programa político. Por lo tanto, el mundo sigue sin cambiar. En 2000 años, de Roma a la civilización occidental, esperemos, como decías, que el fin no sea el mismo. Javier Sanz, muchísimas gracias. Un abrazo. A vosotros. Han pasado 70 años. Todavía no se reconoce cómo es debido la participación española en la liberación de París, la capital francesa, quizá la ciudad más importante de Europa. Estaba sometida a Hitler, aquella infame Segunda Guerra Mundial, y un grupo de españoles tuvieron mucho que ver en aquello. Eran la 9, una división que fue fundamental en esa liberación, y sobre ellos ha investigado y estudiado mucho nuestra siguiente invitada, Evelyn Mesquida. Muy buenas, Evelyn. Buenas noches. Buenas noches, Evelyn. ¿Quiénes eran los integrantes de esta división de la 9? No era una división, era una compañía que estaba integrada en la segunda división blindada del general Leclerc, simplemente para aclarar. Y estos hombres eran jóvenes que habían cogido las armas en 1936 y que las dejaron en 1945. Estos jóvenes que venían de todos los lugares de España, de pueblos, de todas las regiones, comenzaron la guerra en esto en el 36, en el 45 la terminaron, pero en 1944 fueron los protagonistas de la liberación de la capital del mundo, porque así se celebró, parece ser, en diversos países de varios continentes, el día, la misma noche que supieron que las tropas aliadas habían entrado en París, y fue una fiesta, tanto en París como en diversas ciudades donde la gente salió a cantar y a bailar. En esas fechas que nos has citado, 1936, esto quiere decir que venían de la guerra civil, que eran los perdedores, pero tenían un ideal por el que luchar, ¿no? Luchaban, todos me lo dijeron, los que yo pude encontrar, todos me lo dijeron, y ellos, el combate era un combate por la libertad. Es decir, es una cosa que puede parecer que se dice fácilmente, pero todo lo demostró desde el primer momento que cogieron las armas hasta esa guerra, hasta la segunda que hicieron la mayoría de ellos en África contra Rommel, hasta el desembarco. Es decir, eran hombres que lucharon por la libertad y que pensaban, naturalmente, después del combate que realizaron por todos los sitios, volver a España. Y eran militares y, sin embargo, eran antimilitaristas, ¿no? No, eran en realidad civiles. Eran civiles que combatían. Ellos no fueron militares nunca, a pesar de, naturalmente, de estar integrados constantemente como militares, como, es decir, como combatientes, más que como militares, como combatientes. Eran antimilitaristas, en fin, yo diría que todos los que yo encontré lo eran, y por lo que me contaron eran casi todos antimilitaristas. ¿Por qué eran tan valorados los españoles en el ejército francés? Eran valorados precisamente porque habían llegado a Francia, es decir, en 1939, con la experiencia de la Guerra de España, una guerra que había sido muy dura y una guerra en la que habían combatido prácticamente sin armas. Estos hombres eran combatientes de guerrilla, la mayoría de ellos, y la guerra termina en en abril de 1939, y la Segunda Guerra Mundial, digamos, francesa, comienza en el septiembre del 39. Es decir, estos hombres fueron ideales para los combatientes, para la, digamos, para las tropas francesas. Ellos llegaban con esta experiencia y además, esto también lo han dicho todos, con una convicción, con un deseo de combate por esa libertad de la que hablaban, que no se encontraba fácilmente en otros combatientes. ¿Y por qué esa omisión a la que hemos hecho alusión al comienzo de esta conversación? Porque en Francia parece que no presumen de que sus vecinos del sur, nosotros los españoles, tuvimos mucho que ver en la liberación de París. Ellos fueron los que en realidad simbólicamente liberaron, fueron los primeros que llegaron a la capital francesa. Esto se ha ignorado durante 70 años, prácticamente en realidad 60, porque en los 60 se comenzó, digamos, el reconocimiento de estos hombres. Francia necesitaba en aquel momento decir y ser los liberadores de Francia, de París y de Francia. Y esto hizo que se ignorara a los españoles. Pero fueron los españoles, las pruebas han estado ahí, fueron ellos los que entraron los primeros en la capital francesa, los que primero fueron ovacionados como si fueran americanos, después como franceses y después abrazados como españoles, porque esto también lo han dicho todos, con gran sorpresa de los parisinos, que aquellos hombres que entraban eran españoles. Y en aquella guerra mundial ellos consideraban que Francia era un episodio más, ¿no? Y que todo había empezado en España, y España también era otro episodio más, que en realidad era una lucha larga en la que España y Francia eran dos episodios y dos lugares en los que luchar. Ellos en realidad continuaron la guerra. En realidad continuaron, ellos no sabían cuánto tiempo iba a durar, si iba a durar, si iba a ser ganada o no, porque durante mucho tiempo, y hasta la liberación de París incluso, no estaba claro que ganaran la guerra los aliados. Pero ellos combatían por las mismas razones que habían cogido esas armas, para defender una república elegida por el pueblo, y continuaron esa lucha con esas convicciones de libertad de cada uno de ellos, hasta que la guerra terminó. Ellos estaban en Westergaden. Los hombres de la Nueva fueron muchísimos más españoles, fueron miles y miles de españoles los que combatieron con las fuerzas francesas, y miles y miles los que combatieron luego en la resistencia, incluso más. Pero los hombres de la Nueva fueron los que, de alguna forma, por lo menos para mí, fueron los que vencieron sobre el terreno a Hitler. Ellos son los que quedan de esta compañía, son los que llegan hasta el nido de águilas de Hitler, los que reciben la noticia de que la Segunda Guerra Mundial ha terminado estando en el mismo nido de águilas de Hitler, como vencedores. ¿Y tú llegas a saber de esta compañía, de la 9, estás investigando para un reportaje y te encuentras con una foto? Exactamente, me encuentro con una foto curiosa de la que me explican que es una foto de soldados, como se puede encontrar en todas las casas donde han hecho el servicio militar y todo esto. Y yo la vi entre un puñado de fotos, creía que era el señor del que me estaba hablando, que estaba allí, y me dijo que no, que era un amigo suyo el que estaba allí. Y esta foto estaba hecha en Inglaterra. Los soldados que estaban en la foto iban con uniforme americano. Me dice además que era una compañía francesa, pero me dice también que eran todos soldados españoles. Y que además, añade, son los que han liberado París. Y ellos esperaban después de esa liberación que les ayudaran, ¿no? Que también se liberara España, ¿no? Todos habían luchado con la confianza total de que después se les iba a ayudar, y además con armas ahora. Ellos decían, ahora tenemos armas para combatir. Pero en realidad son hombres de cuatro traiciones, yo lo he dicho siempre, son hombres de cuatro traiciones, y lo vivieron, ellos lo han dicho, vivieron este como una traición última, la de no venir a España, la de no ayudarlos a venir a España armados. Y se escondieron bastante, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se supo poco de ellos? No, ellos no se escondieron, ellos intentaron sobrevivir. Imaginar que son durante casi 9 años combatiendo, casi 9 años sin, es decir, lejos de la familia, lejos de todo, y después quedan, es decir, salen del ejército sabiendo hacer qué. no sabían hacer casi nada, eran muchachos muy jóvenes, tenían 17, 18 años cuando cogieron las armas. Y se encuentran en Francia sin hablar francés, o apenas, naturalmente, y sin apenas saber hacer nada. Lo único que sí sabían era eran mecánicos excelentes, porque habían estado en las tanquetas, en los Abstract de la época, eran mecánicos excelentes y gracias a esto pudieron casi todos salir adelante, algunos con historias especiales, porque naturalmente hay historias verdaderamente increíbles de cine. Yo repito que si los americanos hubieran tenido la 9, habrían hecho 10 películas sobre ellos, porque eran personajes verdaderamente especiales. Pero bueno, ellos quedaron en el olvido. Incluso dos más que encontré no quisieron hablar, no quisieron contarme sus historias porque me dijeron, ¿qué viene usted a hacer ahora a estas alturas? Y curiosamente, los dos que no quisieron vivían separados, porque los hombres de la 9 casi ya luego no se encontraron nunca entre ellos, apenas dos o tres, pero estos murieron seis meses aproximadamente después, 6-8 meses después, sin haberme contado sus historias, porque decían, ¿ahora qué viene usted al cabo de tanto tiempo? ¿Se sentían un poquito traicionados por su país, o por los que mandaban en su país, o los que mandaban en Europa, o por los aliados? Ellos se sentían traicionados por los aliados. Es decir, tenían la traición primera de no haber ayudado a España, que era una democracia, una república democrática en aquel momento. Se sintieron traicionados cuando entraron en Francia y los acogieron en campos de concentración por todo el país. Naturalmente, aunque para Francia fuera enorme recibir en pocos meses más de 500.000 personas, pero todo lo que contaban eran de humillaciones terribles. Se sintieron traicionados, naturalmente, cuando en el nido de águilas de Hitler, que les dicen la guerra ha terminado, ellos dicen no, ahora España, y les dicen no, la guerra ha terminado. Y naturalmente la traición última fue el silencio, el olvido total, y digamos el robo prácticamente de la gesta que ellos tuvieron con el combate y de llegar. Piensa que habían muchos miles de soldados en la segunda división blindada, pero en la compañía, la 9, habían 146 soldados españoles. Eran 160 soldados y 146. Y de estos llegan hasta el nido de águilas 16. Todos han caído en el camino, porque era una compañía de combate que enfrentaba siempre en primera línea a los alemanes. Y que por eso Leclerc los puso, ¿no?, en primera línea cuando entraron en París. Naturalmente. Leclerc, el personaje de Leclerc y de estos hombres es muy curioso también, porque Leclerc era la antítesis de estos hombres. Era un militar desde hacía 500 años, porque toda su familia lo había sido. Era un aristócrata desde hacía más de 500 años, un católico ferviente, y estos hombres eran totalmente lo contrario. Sin embargo, se creó entre ellos en el combate algo especial, y Leclerc, que en principio digamos consideraba muy mal a los republicanos, a la república, que quemaba iglesias según le decían y todo esto, en el encuentro con estos hombres se da cuenta, y él mismo termina diciéndoles, realmente sois combatientes de libertad. Y realmente es él el que el día, porque los soldados de la 9 llegan el 24 a París, que es el día de, digamos, de la liberación simbólica. El 25 se combate y el 26 es el desfile de la victoria. Y a ese desfile de la victoria, donde ya está el general de Gaulle, es el general Leclerc el que da la orden de que sean los soldados españoles de la 9 los que, protejan al general de Gaulle, pero también los que reciban el aplauso de los parisinos. Y esto es simbólico y es algo importante. Y eran muy jóvenes, nos decías anteriormente que todos... Era la quinta del biberón. Claro, y sin embargo uno piensa en los jóvenes de ahora que no tienen esos ideales, o es que eran otros tiempos. Ay, ay, ay, yo creo que los jóvenes de hoy podrían tener también esos ideales, pero realmente muchas veces mirando, viendo, dices, aquellos hombres tenían 17 años cuando cogen esa gran responsabilidad de defender algo en lo que creían totalmente. es decir, una república en la que creían totalmente, muy joven, con todos los problemas que significan los primeros años de un cambio así tan importante, pero al mismo tiempo eran, yo me encontré con hombres muy dignos, que me hacen pensar muchas cosas. La 9, así se llamaba ese grupo sobre el que nuestra invitada ha investigado muchísimo. Evelyn Mesquida, que nos ha acercado un poquito a esa aventura que vivieron. Ellos fueron los primeros que liberaron París. Estaban en esa guerra por la libertad. Evelyn, muchísimas gracias por ayudarnos a conocernos un poquito más en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo, última hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar con Francis Román Villatoro. 26 años después se vuelve a observar, resucita un agujero negro. También vamos a recibir a José Manuel Escribano, hablándonos de cine, hablándonos, por supuesto, de la desaparición esta semana de James Horner, uno de los auténticos creadores de nuestra banda sonora original y de más de 100 películas. También Martín Espósito nos va a comentar dentro de unos instantes algo sobre el lince ibérico y sobre la oleada de calor inmensa que se está viviendo en toda la península y también en Mujeres con Historia. Vamos a conocer quiénes eran las mujeres que sedujeron y que nombraron a Lenin. Pero antes de todo ello, Silvia Casasola nos comenta las últimas pistas para saber quiénes eran los personajes ocultos de esta noche. Pues nuestros personajes en estos momentos trabajaban en la segunda parte de Avatar y nadie se imaginaba que un accidente de avioneta nos iba a privar de la maestría de uno de los compositores que más ha sonado en La Rosa de los Vientos durante los míticos pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián. Y en efecto, como muchos de vosotros habéis acertado, se trata de James Cameron, el cineasta, el director de cine, y James Horner. Juntos, es el compositor de bandas sonoras, James Horner, juntos trabajaron en varias películas como Aliens, Avatar o Titanic, con la que ganaron 2 Oscars. El pasado martes, como sabéis, Horner fallecía a los 61 años de edad tras precipitarse con su avioneta al suelo por un fallo de motor. Y estamos además escuchando la banda sonora de Avatar. La segunda, imagino que tendrá similares sonidos, similares notas. Y coincido con José Manuel Escribano, pues en este pequeño homenaje que hemos hecho en La Rosa de los Vientos. ¿Quién ha sido el ganador? Pues David Ingelmo en Twitter. Así que felicidades. Envíanos tus datos a rosa.vientos@ondacero.es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas y cálidas noches. No estamos dentro de un ascensor, pero sí podemos decir que calor hace, ¿no? Desde luego, sí. Un tema recurrente en el ascensor, ¿verdad? Sí, pero esta vez tienes razón, ¿eh? Esta vez sí, sí. Y bueno, ya lo sabéis que desde el pasado miércoles está entrando por el oeste y por el sur de la península una masa de aire muy cálido. Advertía la Agencia Estatal de Meteorología en una nota especial el pasado viernes que iban a seguir subiendo, que había un progresivo ascenso de las temperaturas, al menos hasta el domingo en la mayor parte de la península y en Baleares, y que probablemente, dice la Agencia Estatal de Meteorología, el lunes y el martes también en las zonas del norte peninsular. Concretamente, durante el lunes 29 se espera que haya ascensos importantes de temperatura en Galicia y el martes 30 una última ola de ascenso de temperaturas que afectaría a la cornisa cantábrica, por lo que es posible que también en esas comunidades se emitan avisos de nivel amarillo, esos que van de los 34 a 38 grados, e incluso el aviso naranja, que es cuando se dan temperaturas que se alcanzan los 40 grados, como hoy va a suceder en gran parte de la península. Además de por los altos valores de las temperaturas máximas, recuerda la Agencia Estatal de Meteorología, esta ola de calor se ha caracterizado por, como todas, altos valores de temperatura nocturnos. Por la noche se va a mantener la temperatura en muchos lugares por encima de los 20 grados en la mitad sur peninsular, Valle del Ebro, llegando incluso hasta los 25 en algunos puntos del sur, pues provocando que sea muy difícil conciliar el sueño. Esta ola de calor coincide también con la información dada a conocer por la Agencia Estatal de Meteorología, que habla de que hemos vivido una primavera muy cálida. Al parecer el verano va a estar también un grado por encima de la media, que es en lo que ha estado la primavera, un grado y medio por encima de la media, con una temperatura media de 15,1 grados centígrados. Se ha tratado del cuarto trimestre de la primavera más cálido desde 1961, solo superado por los años 1997, 2006 y 2011. El mes que superó la media con creces fue el mes de mayo. Es decir, en marzo la temperatura media fue 0,3 por encima del valor medio, en abril 1,7 y en mayo la anomalía, la temperatura por encima de la media, casi alcanzó los 2 grados y medio. Y fijaos, porque la noticia no solo es el calor, se ha hablado muy poco de las precipitaciones. Sí se habla cuando se habla del daño al campo, y es que hemos vivido una temporada muy seca en general, ha sido un trimestre muy seco, debido sobre todo al mes de mayo, que ha sido extraordinariamente seco. Recuerda la Agencia Estatal de Meteorología, según los datos, según la serie iniciada en el año 1947, se trató del mes de mayo más seco. Las precipitaciones quedaron por debajo de los valores normales en prácticamente en todas las regiones de nuestro país, e incluso en la mayor parte de España ni siquiera se alcanzó el 25% del valor medio. Aún así tenemos agua embalsada por encima de la media de los últimos años, con los que hacer frente por el momento a esos malos datos. Encontráis información, por ejemplo, en embalses.net como referencia. Agua embalsada a fecha 23 de junio estaba en torno al 73%, casi 6 puntos más que la media de los últimos 10 años para un mes de junio, en torno al 67%. Eso sí, lo que observamos es en la gráfica de la página principal, en embalses.net, que con respecto a 2013 y 2014, cada año que pasa, llegamos al verano con menos agua embalsada. En cualquier caso, siempre por encima de la media. Bueno, en general, buenas noticias, aunque hay matices, pero respecto al agua embalsada y buenas noticias y buenas reservas, al igual que con el lince ibérico, parece que hay también buenas noticias, que el número de linces vivos es, bueno, cada vez mayor, aunque esto no quiere decir ni muchísimo menos que la lucha esté completamente ganada, pero estamos en ello y se va ganando esa lucha. Vamos a por las buenas nuevas, sí, del lince ibérico. Mejora en la lista roja. Los últimos datos de población, como dices, Bruno, pues han permitido que el lince ibérico pues mejore su clasificación. En la última actualización de la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el lince ha pasado de ser un animal en peligro crítico a ser clasificado como animal en peligro. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza publicaba esta semana una actualización de su lista roja, esa lista en la que se refleja el estado de cerca de 80.000 plantas de animales, de los que uno de cada cuatro, más de 20.000, están amenazados con la extinción. La pérdida, la degradación del hábitat son las principales amenazas para el 85% de estas especies, seguidas por comercio ilegal, la aparición de otros grupos invasores, como siempre el hombre, la mano del hombre sería la peor para estas especies. Entre los más perjudicados se encuentran los leones africanos, leones marinos de Nueva Zelanda, el gato dorado, se menciona las orquídeas zapatito, zapatito de la Virgen, también conocidas, zapatito de Venus. Ninguna especie ha sido actualizada en esta lista como extinta. 14 de ellas han pasado a la categoría de en peligro crítico, han empeorado, hay menos ejemplares. Y uno de esos casos, el que se menciona, es el de la magnolia emarginata, un árbol de hoja perenne de Haití, que ha perdido un 97% de su hábitat en el último siglo. En el lado opuesto, en el lado contrario, encontramos al oso marino de Guadalupe, como otra de las especies, junto al lince ibérico, que ha mejorado su clasificación en la lista roja. De casi amenazado, el oso marino de Guadalupe, al que se llegó a considerar extinto, ha pasado a la categoría de menor preocupación. En cuanto al lince, como decíamos, ha pasado de esa categoría de en peligro crítico a la de en peligro. Para su mejora se ha tenido en cuenta la población, que se ha multiplicado por 3 en los últimos 10 años. En los últimos 10 años hay que poner matices: de 52 ejemplares adultos en 2002 a 156 10 años después, esto es año 2012. Se rompía entonces una tendencia de 6 décadas en declive. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pues esto se ha conseguido gracias a acciones de conservación como la persecución de la caza ilegal, el estímulo de la reproducción de los propios ejemplares, el establecimiento de compensaciones a los terratenientes, la restauración de la población de conejos, que es la principal presa del felino, pero nos recuerdan desde las distintas ONGs, desde WWF, que bien celebran que haya mejorado esa categoría, pero no supone que esté a salvo, sino que el riesgo sigue todavía siendo muy grave. Y hacen hincapié en lo que acabamos de mencionar, es decir, que los datos que utiliza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza solo llegan hasta 2012, y que desde entonces se ha frenado ese crecimiento poblacional debido, pues, a la incidencia de principales amenazas, como es la ausencia de alimento, los atropellos en carreteras, de los que ahora hablaremos, y el furtivismo. Por eso WWF alerta de que si no se pone solución a estos problemas, la población del lince volvería a descender en los próximos años. La organización destaca que la gran amenaza se cierne sobre el lince ibérico, por un lado por los atropellos y por las enfermedades del conejo, que en los últimos años hay una nueva cepa de la enfermedad hemorrágica que los diezma, la RHD, que ha llevado a un número de ejemplares similar al que había antes de que se iniciasen los proyectos de recuperación del lince en su zona natural, en Andújar, Cardeña y Doñana. Y ahora sí, cerramos con el tema de los atropellos. Con buenas noticias también, ¿no? Primer paso, por lo menos. Exacto. Para frenarlos, es una de sus grandes amenazas de las que sufren los linces ibéricos. Por lo menos hay un primer paso, hay buenas intenciones, y es que, WWF nos recuerda que 2014 pasó a la historia, lo comentamos en la Rosa de los Vientos, en Azul y Verde, que 2014 fue el año negro para el lince ibérico, 22 muertes de linces en las carreteras españolas. En lo que llevamos de año ya han muerto atropellados 8 linces ibéricos en las carreteras españolas, que como consecuencia de estas cifras trágicas se puso en marcha, WWF creó esa campaña Ni un lince más atropellado, que mucha gente se adhirió, 21.000 personas se han adherido, 15.000 firmas fueron entregadas al Ministerio de Fomento en julio del año pasado, y parece que a alguien le ha tocado la fibra sensible en el Ministerio. Y es que la noticia este mes de junio es que los Ministerios de Fomento, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente van a cofinanciar con 2,5 millones de euros ciertas actuaciones para detectar carreteras donde se registran más atropellos de linces ibéricos y otras especies también del catálogo español de especies amenazadas, y van a proceder a adecuar estas carreteras para solventar la situación. El caso del lince ibérico, lo cierto es que no es necesario invertir 2,5 millones para localizar los puntos negros, porque los 4 más graves ya lo tienen WWF situados en el mapa hace años. Lo encontráis en www.enaccion.com/lince. Menos mal que Ana Pastor especificó que algunos puntos negros ya los tienen identificados. En la firma del acuerdo dijo que se está trabajando ya en el primer convenio de actuación prioritaria que mejorará tramos de carretera de la provincia de Córdoba, Jaén, Huelva y Ciudad Real. Además explicó que con este acuerdo se quiere llegar a determinar soluciones, a adoptar soluciones, ejecutarlas y realizar un seguimiento de su efectividad. Se va a crear una comisión bilateral de los dos ministerios. A pesar de estas buenas intenciones, WWF recordaba esta misma semana que aún no se han empezado a arreglar los puntos negros donde continúa la sangría de atropellos en las carreteras. El último lince se llamaba Lía, una hembra de un año atropellada y encontrada el pasado sábado 13 de junio en la A4 en el término municipal del Viso del Marqués en Ciudad Real. Pues desde aquí nuestro homenaje a Lía, hasta lince, desgraciadamente fallecida, la última de las víctimas. WWF nos llama la atención sobre ello, sobre las muertes en carretera de los linces. Así que desde aquí nuestro homenaje, y que sea un símbolo en esta lucha, ¿no? Claro. Así es que si no se habla de ello parece que no existe. Gracias, Martín. Un placer. Escuchamos a Silvia Casasola, que Mujeres con Historia nos habla ahora de las mujeres que enamoraron a Lenin. Mujeres con Historia. Dicen que los rusos asumen con mucha naturalidad la infidelidad. Bueno, en realidad son las mujeres las que, resignadas, aceptan que los hombres les sean infieles. Y si están enamoradas, lo más seguro es que perdonen a su pareja. De hecho, cuando conocen a un posible candidato, no le suelen preguntar si están casados, sino que les interesa saber si tienen hijos, porque en la mayoría de los casos dan por sentado que son proclives a poner los cuernos a su mujer. Eso sí, ellos no perdonan la infidelidad. Del líder comunista Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, se conoce su trayectoria política y su lucha por implantar el comunismo en la imperial rusa. No tanto su relación con las que parecen ser las tres mujeres de su vida. Recientemente, el investigador e historiador de la Queen Mary University, Robert Henderson, nos daba a conocer el rostro del primer amor de Lenin. Ella se llamaba Apolinariya Yakukova. Yakukova era una mujer de pelo oscuro, ojos marrones y rasgos suaves que simpatizaba a priori con los mismos ideales que Lenin. Muy amiga de Nadia Kruskaya, futura esposa de Lenin, llamó la atención de este. Su mera presencia y su olor me recordaban a los prados frescos. Así la describía el futuro líder ruso. Según el periodista y escritor Luis Fischer, Lenin intentó cortejar a Yakukova, llegando a pedirle matrimonio. Y cuando ella le rechazó, pasó de llamarla cariñosamente Liroshka a hacerse el indiferente. Yakukova había estudiado física y matemáticas y era una gran activista defendiendo los ideales revolucionarios. Decían de ella que era una antorcha revolucionaria capaz de derrotar al corazón más pétreo. Finalmente fue detenida y, tras pasar un tiempo en prisión, se marchó exiliada a Londres con su esposo. Allí volvería a coincidir con Lenin, quien, ya casado con Nadia, intentaba luchar también desde el exilio por la revolución rusa. Pero Yakukova había cambiado. Sus discusiones políticas eran constantes y Lenin la acusaba de anarquista. No puedo reconciliarme con ella. Su relación se distanció y poco más se sabe de Yakukova, salvo que falleció entre 1913 y 1917 y, según parece, antes de la revolución bolchevique. Lenin también estuvo en los campos de prisión de Siberia con su novia oficial, Nadia Yuskaya. Kruskaya pasó una infancia muy difícil, sufriendo penurias y ayudando a su familia, lo que le dejaba muy poco tiempo para ir al colegio. Con 11 años, conoció a una joven maestra de 18 con inclinaciones revolucionarias, y Nadia la convirtió en su modelo a seguir. Ella terminaría siendo maestra y adoptando las mismas ideas revolucionarias. A Lenin lo conoció en 1894 y 4 años más tarde se casaban. Nadia estaba enferma de tiroides y cuando fue detenida, al igual que su esposo, a causa de las asambleas clandestinas que realizaban entre los obreros, terminaron liberándola por su enfermedad. Cuando Lenin también fue liberado, los dos marcharon al exilio y uno de sus destinos fue París. Allí conocerían a Inés Armand, una mujer francorrusa con 4 hijos, cuyo ímpetu revolucionario sedujo a Lenin. Con Inés, la química enseguida funcionó. Tenían las mismas ideas, las mismas ganas e ilusión porque triunfara la revolución obrera. Inés era la camarada perfecta. Era fiel, obediente. No dudaba en jugarse la vida por la causa. Todos los favores que Lenin le pidió yendo a Rusia en varias ocasiones, los cumplió con creces, arriesgándose a ser detenida. Lenin Pasaba más tiempo con Inesa que con su propia mujer y al final terminaron enamorándose. Su aventura amorosa se ocultó en la propia URSS. La imagen idealizada de Lenin como ejemplo de marido fiel, transmitida por la propaganda soviética, no podía desmoronarse. Y Lenin e Inesa jugaron a la hipocresía política. Inesa tenía un papel muy importante dentro del partido. Era la secretaria del Comité de Relaciones Exteriores que se formó para coordinar todos los grupos bolcheviques en la Europa Occidental. Se fue a vivir muy cerca de Vladimir y su esposa, quien tenía que soportar cómo los amantes la ninguneaban política y personalmente. Inesa era una defensora del amor libre. Tenía 3 hijos de su marido y 1/4 de su cuñado, del que heredó las ideas revolucionarias. No exigía nada a Lenin y cuando no podían verse, se escribían prácticamente a diario. Por eso no entendió el empeño de Lenin en cortar la relación. La verdad es que la cúpula del partido le recriminaba su actitud. Un auténtico líder soviético no podía llevar una doble vida. Y cuando Nadia comenzó a plantearse abandonarlo, decidió que era el momento de darlo todo por finiquitado. Aún así, su pasión ahora platónica continuó y siguió escribiéndola hasta que el 2 de marzo de 1917 el zar Nicolás II abdicó, dejando vía libre a que los bolcheviques asumieran el gobierno de la URSS. Los exiliados ya podían volver y Lenin, como líder supremo, no debía dejar ningún rastro que ensuciara su impoluta trayectoria. Llamó a Inesa y le pidió que le devolviera todas y cada una de las cartas para no dejar rastro de su amor. Quedaron en el mismo café de Lyon donde se vieron por primera vez e Inesa le arrojó las cartas diciendo: aquí las tienes, cobarde. Son todas tuyas. Están todas. Ambos volvieron a Rusia junto a otros 26 líderes comunistas en el tren que el ministro alemán de Asuntos Exteriores dispuso con la esperanza de que ayudasen a lograr un armisticio en el frente oriental. Armand, tras la revolución, formó parte de la ejecutiva del gobierno de Moscú, luchando por la liberación femenina de las tareas del hogar. Estaba a favor del aborto, luchó contra la prostitución e impulsó la protección social de madres e hijos y la participación política de mujeres obreras y campesinas. Inesa no volvería a mantener ninguna relación personal ni epistolar con su antiguo amante Lenin. Moriría en Beslán tras contraer el cólera durante unas vacaciones en el Cáucaso. Y aquí se produce un hecho sin precedentes. Cuentan que durante el funeral, Lenin, al que tildaban de hombre de hielo por no haber mostrado jamás ninguna emoción en público, lloró por primera vez al saber que era la última despedida a su eterno amor. Los dos habían conseguido el sueño del triunfo de la revolución, pero ese triunfo les había costado la separación. Su mujer finalmente continuó con él hasta el final de sus días, pero apenas compartieron sus vidas. Nadia volcó todas sus fuerzas en la creación del sistema educativo soviético, desarrollando una red de bibliotecas por todo el país con la intención de acabar con el analfabetismo. Nadia, al igual que Apollinarilla e Inesa, lucharon con denuedo por la emancipación de la mujer, por la igualdad entre hombres y mujeres. Pero sus camaradas de partido no estaban muy conformes con la liberación femenina y al final el porcentaje de libertad en las féminas se vio muy restringido en comparación con sus colegas masculinos de partido. Una curiosidad. En 2009, coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora, se solicitó que se levantaran 2 estatuas al lado de la estatua de Lenin en la estación de Finlandia, en la antigua Leningrado. Una sería de la esposa de Lenin y otra de la amante francorrusa Inés Armand. Porque, según dicen, ambas lucharon por su amor con gran dignidad, sin perderse el respeto la una a la otra y sin recurrir a métodos prohibidos. La estatua de Nadia simbolizaría la paciencia, el confort y el cuidado del hogar familiar, mientras que la de Armand sería la encarnación de la sensualidad, la feminidad y la pasión. Finalmente, el proyecto no llegó a término. Y aunque Lenin intentó eliminar toda prueba de su relación con Armand, hoy en día se conservan varias cartas en el Instituto de Investigaciones sobre Marxismo-Leninismo de Moscú, aunque solo se han publicado breves fragmentos de las mismas. Y agradecer a mis compañeros Lorena Pérez Mansilla, a José Manuel Escribano y a Martín Espósito, que han colaborado en esta Mujeres con Historia, donde Lenin tenía tres estupendas mujeres. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Tenemos que hablar y escuchar cine hoy, ¿no? Hombre, yo creo que sí, cine... Escuchar música de cine. Eso es, iba a decir, un poquito de música, es obligado. Y bueno, pues lo de siempre, noticias y algo de alguna gente especial, esas cosas. Después vamos a hablar de la que ha sido la noticia de cine, indiscutiblemente, durante esta semana, pero nos hacemos eco de... El primer estreno de esta noche, la portada, alias La Roca, Dwayne Johnson, es San Andrés. ¿Todo bien? Quería decirte que siento cómo me comporté ayer. No, Ray, en serio. No, Emma, es que... Emma. Las rocas de la falla de San Andrés, ¿no? Pero qué ruidos son estos. Bueno, San Andrés es el título de la película porque es la falla de San Andrés, que es la que recorre, al parecer, toda la costa oeste americana, ¿no? Cuando falla la falla, valga la redundancia, pues las ciudades se hunden, San Francisco, Los Ángeles, en fin, esto es un verdadero desastre. Una película, bueno, pues como aquellas de antiguas, ¿no? De terremotos, de catástrofes. Bueno, ahí está Dwayne Johnson, que es el protagonista, Dwayne Johnson, La Roca. Yo creía que le llamaban La Roca por su capacidad interpretativa, pero parece que no, que es porque está muy fuerte el tío y muy grande, ¿no? Con él está Carla Gugino, que es su mujer en la película, Emma. Está también Paul Giamatti, este sí que es un actor de verdad. Y luego está la nena, la hija del matrimonio, que no sé yo, pero es muy guapa, eso sí. Se pasa todo el día la pobre corriendo de uno para otro porque les pilla el terremoto, es lo que tienen estas películas. Todas las casas se caen, todas las ciudades se rompen, hay un tsunami, en fin, terrible. ¿Qué pasaría un terremoto si de verdad fuera de 9,7 o algo así, en la escala Richter, que no sabía yo que había tantos números, creí que se acababa en el 8 o algo por el estilo? Bueno, todo se hunde, todo se destroza, pero el espectador lo pasa en grande, sobre todo si sobrevive. Lo pasa en grande con lo malo, ¿eh? Claro, claro. El cine de catástrofes en Hollywood siempre ha sido importante, lo que pasa que se pasa un poquito, ¿eh? Hombre, creo que ahora, no sé si he oído 100 millones de dólares de presupuesto, naturalmente todos son efectos digitales, pero eso sí, acompañados de un sonido, bueno, por lo que oíamos hace un momentito, ¿verdad? Tiemblan las butacas del cine en cuanto la sala esté medianamente acondicionada de sonido y el efecto es muy realista. La película además satisface mucho porque es muy familiar, muy católica, muy patriótica y es todo maravilloso. Y esto que escuchamos es de James Horner, que se nos ha marchado esta semana en un fatídico accidente de aviación a los 61 años. El sonido, la música de Hollywood la puso él. Gran parte de nuestra banda sonora original de la vida es suya. ¿Cuántos sonidos y cuánta música ha puesto en nuestra vida James Horner? Pues efectivamente, algo así como más de 150 títulos, casi 100 bandas sonoras, dos de ellas, bueno, una, la de Titanic, ganada, premiada con dos Oscar, efectivamente, 10 nominaciones más, dos Globos de Oro, bueno, son sido los premios, pero realmente el mejor premio ha sido la música que James Horner ha compuesto. 62 años habría cumplido el 14 de agosto, realmente un hombre joven con mucha carrera todavía por delante y con muchas grandes obras para recordar, desde Braveheart a Avatar, pasando por Límite, 48 horas, Star Trek II, Cocoon, la primera y la segunda, de Ron Howard, con el que le unía una estupenda amistad. Me parece que hizo 7 bandas sonoras para sus películas. Aliens, El Regreso, la película de Cameron, evidentemente también trabajó para él. El Nombre de la Rosa, Campo de Sueños, todas estas películas en los años 80, estas bandas sonoras. Después Apolo 13, Jumanji, La Máscara del Zorro, Enemigo a las Puertas, y a partir del 2000, pues mucho más cine en este siglo. Una Mente Maravillosa, recordemos, Casa de Arena y Niebla, Troya, El Nuevo Mundo, Apocalipto, El Último Spider-Man, Avatar, también la segunda parte, que ya tiene, ya la película se estrenará en su momento, pero la banda sonora ya está compuesta, y también Los 33, la película esta de los mineros chilenos con Antonio Banderas, la banda sonora es de James Horner, un grandísimo compositor a la altura de Jerry Goldsmith, de John Williams, que además fueron sus maestros. Él dice que empezó a componer y no los conocía, pero luego realmente ha sido uno de los grandes, de los grandes del sinfonismo, la música de cine que practican estos maestros. Bueno, pues músico desde los 5 años que tocaba el piano, toda su vida rodeado de la música. Creo que nuestro homenaje es obligado, es debido, para uno de los grandes de la banda sonora, James Horner. James Horner, la banda sonora original de gran parte de nuestra vida. Tenía 61 años, se lo ha llevado por delante un accidente de aviación. En una semana, además, en la que también tenemos que hacernos eco del fallecimiento de Laura Antonelli y de Marujita Díaz. Pues efectivamente, dos mujeres espectaculares, cada una en su estilo, la italiana, la española, Laura Antonelli, pues un mito erótico, de los años 70 de Italia y, por supuesto, de toda Europa. 74 años tenía, una vida difícil en los últimos años, pero una juventud y una madurez espléndida. Desde los 25 años estuvo haciendo cine, primero con su gran éxito Malicia, la película de Salvatore Samperi, que le valió el David Donatello, el gran premio del cine italiano y la revelación en todo el mundo, ¿no? Después títulos como El placer de Venus, Sexo loco, El inocente con Visconti, Entre el amor y la muerte de Ettore Scola en el año 81, que le valió su segundo David de Donatello, y luego, bueno, pues también películas, yo creo, de menos categoría, siempre rozando ese tono erótico, que la verdad es que le iba estupendamente porque era una mujer bellísima. Dios mío, cómo he caído tan bajo, A su excelencia le gustan las mujeres, Camas calientes, Me gusta mi cuñada, Malicia 2000, una especie de revisión de su primera película. Bueno, una actriz realmente estupenda. Por ahí he leído que era mucho mejor que sus películas, yo estoy completamente de acuerdo. Una mujer bellísima, pero también una gran actriz, y de luego nuestro recuerdo para ella y también para nuestra Marujita Díaz. Hombre, realmente una persona encantadora, quizá, claro, no con la categoría artística de la Antonelli, el atractivo, el erotismo también, por qué no decirlo, de Marujita Díaz, se basaba sobre todo en la picardía y un poquito en esa rama folclórica que tanto nos gusta a los españoles, ¿no? Debutó en el año 48 con Tony LeBlanc en una película de Florian Rey, La cigarra, y luego en los años 50 pues hizo también cine, La casta Susana, La comparsita, Pelusa, y también Surcos, la estupenda película, una de las películas míticas del cine español, Surcos, de Nieves Conde. Marujita Díaz, toda su vida desde luego en el teatro, encima de un escenario, en televisión, yo creo que al final ya era un poquito el personaje de ella misma, ¿verdad? Uh-huh. Pero desde luego es una persona a la que hemos visto siempre con extraordinaria simpatía. No sé si con simpatía o no, algunos todavía, aunque se despidan de él también, pero damos la bienvenida a un nuevo ministro del cine, estamos hablando de los adioses, pues, bueno, también hay sí. olas, hay nuevo ministro de cine, hemos pasado de Berch y estamos en Vigo. Sí, pues, se va don José Ignacio y viene don Íñigo. Sí. Bueno, vamos a ver qué tal lo hace. Tiene algunos retos por delante, desde luego, como ministro de Deportes, supongo, de Educación también y de Cultura, evidentemente. A lo mejor, bueno, pues sí, es verdad que todavía tiene tiempo para arreglar alguna cosita. No sé si muchas o si todas. El IVA, ¿no? El IVA que tanto daño ha hecho al cine, ¿no? Al cine, al teatro, al espectáculo, a la cultura en general. Ya que el ministro Bert no ha querido o no ha podido, porque realmente también hay que reconocer que la capacidad de maniobra de un ministro depende de muchos factores, ¿no? A lo mejor el nuevo ministro pues sí que puede. Vamos ya con la crítica. Esta semana la película de Paul Flake, Espías. Tenemos una grabación en la que Reina Boyanov habla del arma nuclear. Necesitamos a alguien que encuentre la bomba sin ser detectado. Lo haré yo. Vale, gracias, vacaburra. Te daremos una nueva identidad. Oh, solo falta una camiseta en la que ponga que aún soy virgen. ¡Qué subidón de autoestima! ¿De verdad crees que estás... Dice esa camiseta que aún es virgen y todavía es agente de la CIA. Efectivamente, igual eso es posible, no lo sé, habrá que ver la peli. Espías, dirigida, escrita y también producida por Paul Feig, esto último, junto con Peter Chernin y Jesse Henderson. Melissa McCarthy, Jude Law, Jason Statham son los protagonistas. Bueno, este director, Paul Feig, yo creo que lleva el gen del cine y también de la televisión en su ADN. Es actor desde muy joven, productor y director de un lote importante de episodios de series de televisión y además de media docena de largometrajes y con cierta frecuencia, como vemos ahora, también guionista. En la pantalla grande firmó Life Sold Separately en el año 97, La Fuerza del Valor en el 2003, Peligro, Menores Sueltos en el 2006 y luego, sin previo aviso, La Boda de mi Mejor Amiga en el 2011, esa descacharrante historia que reunía a Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne y precisamente Melissa McCarthy, que era la baza de más tonelaje de la historia. Después McCarthy, también dirigida por Paul Feig, formó con Sandra Bullock una improbable pareja de policías en Cuerpos Especiales y ahora protagoniza esta película, Espías, una aventura de agentes y espías, como su nombre indica, en clave cómico feminista. Bueno, se ve que le ha cogido gusto al personaje. Al principio la película despista porque empieza con un homenaje en toda regla a los cánones fijados por la serie 007. En una espléndida mansión, al borde de un lago espectacular, un apuesto y atrevido agente secreto vive una trepidante y arriesgada misión. ¿Es James Bond, quizá? No, esta vez se trata de Bradley Fine, la estrella actual del MI6 británico. Se mueve como pez en el agua en los lujosos salones, entre las sofisticadas señoras y envuelto por la banda sonora de rigor mientras trata de alcanzar su objetivo, es decir, todo el tópico. Fine es un espía acostumbrado a triunfar, pero la verdad es que la mitad, por lo menos, de su éxito se lo debe a la abnegada y vigilante Susan Cooper, que desde la central de inteligencia le guía con sus herramientas de última generación, sensores, visores, micrófonos y demás, y le advierte de las dificultades y peligros que le acechan en cada momento. En la aventura presente, la situación parece controlada y todo es de la máxima eficacia, hasta que todo se tuerce. Tras sobrevivir a múltiples escaramuzas y salvar infinitas trampas, cuando parece cerquita de alcanzar el triunfo, Fine cae en una emboscada y es eliminado. Su misión ha fracasado y la humanidad entera está en peligro ante el ir y venir de una terrible arma nuclear que todos los malvados quieren poseer. La única solución parece ser que un nuevo agente, lo más desconocido posible, se ponga a la tarea. Y lo más desconocido e improbable resulta ser Susan, la humilde aunque eficaz funcionaria, inexperta pero testaruda, metida en años y en carnes, y bastante desastrosa en las relaciones profesionales y sociales. Por alguna oscura razón, parece incluso mejor que el agente Rick Ford, que sería el relevo natural de Fine si no fuera porque es un completo gilipuertas. Así que será ella, la buena de Susan, quien tendrá que enfrentarse a las más disparatadas situaciones, los riesgos y las emociones, y las peleas, los tiros y las persecuciones, unas veces delante y otras detrás, que le trae su nueva actividad. Bueno, es una nueva vuelta de tuerca del género de espías y del subgénero Bond, con todos los elementos puestos esta vez en manos de esta especial agente especial. No es que haya nada demasiado nuevo en el argumento, por más que de vez en cuando asome la sorpresa más o menos conseguida. Paul Feig hace su apuesta basándose en la fuerza de su protagonista, imposible pero a la vez cercana, como esos personajes a los que no sabes si querer o detestar y que al final acaban por ganarte por su propia elementalidad. Eso sí, en la comedia transgresora que se lleva ahora, de Apatow para acá, y que Feig quiere transitar, se echa de menos, entre estos espías, ese elemento escatológico que, maloliente y todo, contribuye a elevar el tono de la provocación. Parece que aquí la opción del transgénero del héroe de acción es el máximo riesgo que se ha asumido. Ese y la oportunidad de que los intérpretes se explayen a su gusto en sus arquetipos. Guapo de la muerte Jude Law, mala malísima Rose Byrne, tonto del bote Jason Statham y Melissa McCarthy con licencia para matar de risa. Espías, la crítica de José Manuel Escribano. Vamos con el Super 10. En el puesto número 10, pues aquí aparece una película de animación, la apuesta de Disney para los más pequeños, Campanilla y la leyenda de la bestia, primera semana en la lista. 9. Nuestro último verano en Escocia, después de 4 semanas, ha caído desde el puesto 4 precisamente. 8. Requisitos para ser una persona normal, de Leticia Dolera, protagonizada por ella misma y Manuel Burke, ha bajado 3 puestos en su tercera semana. 7. Ahora o nunca es la película de la semana, primera semana en el Super 10, la peli de María Ripoll, una estupenda taquilla de momento, con Dani Rovira y María Valverde de protagonistas. 6. Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Todo esto cuenta la película de Roy Anderson, con Holger Anderson y Nils Bergström de protagonistas. Segunda, cuarta semana en la lista y subiendo. 5. Jurassic World, es así, segunda semana y repite posición, la película de Colin Trevorrow. 4. Fénix, de Christian Petzold, una película alemana, 3 semanas en la lista, subiendo desde el 7. 3. Aguas Tranquilas, de Naomi Cavase, aquí en lo alto de la lista, ya todas repiten, no hay quien las mueva, 11 semanas en la lista. En el 2. Mandarinas, de Zaza Urusaste, 8 semanas, y aquí, como siempre, en todo lo alto. ¿Y a lo más alto? Pues en el desde, puesto número 1. Efectivamente, desde hace 2 semanitas, una estupenda película, Viaje a Sils María, de Olivera Sayá, con Juliette Binoche y Kristen Stewart en los papeles protagonistas. ¿Recomendación para nuestros oyentes? Pues mira, una película brasileña, la historia de una criada de una casa bien y de su hija, una segunda madre, se llama. La ha dirigido Ana Mulier. José Manuel Escribano, la semana que viene nos volvemos a escuchar. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Como siempre, la actualidad científica con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Profesor de la Universidad de Málaga, físico responsable del blog de ciencia de la mula. Francis, hoy nos habla de una resurrección 26 años después. Vuelve a verse el agujero negro más brillante. ¿Cómo se come este? ¿Cómo se puede explicar el hecho de que sea un agujero negro, que interpretamos que no se ve, y que sea más brillante? Bien, ahí en la naturaleza conocemos 3 tipos de agujeros negros que se clasifican en función de su masa. Los llamados agujeros negros supermasivos, los de masa intermedia y los de masa estelar. Los agujeros negros supermasivos tienen masas de millones, miles de millones incluso, de veces la masa de nuestro Sol, y se encuentran en el centro de las galaxias. En el centro de nuestra galaxia, por ejemplo, la Vía Láctea, tenemos en la dirección de la constelación de Sagitario, a unos 27.000 años luz de distancia de la Tierra, un agujero negro que se llama Sagitario A asterisco, con una masa de 4 millones de masas solares. Este tipo de agujeros negros los observamos gracias al movimiento de las estrellas que orbitan a su alrededor. Los de masa intermedia tienen masas de miles de veces la masa del Sol, y hemos observado unos pocos en la Vía Láctea. Finalmente, los de masa estelar tienen masas entre 3 y unas 100 veces la masa del Sol. Conocemos en la actualidad unos 50 y creemos que puede haber millones en nuestra galaxia. Solamente entre estos, de masa estelar, solamente podemos observar los que están formando parte de un sistema binario, que tienen una estrella que da órbita alrededor del agujero negro y que cede parte de la materia al agujero negro. El agujero negro está tragando materia de la estrella, de tal manera de que de vez en cuando se emiten chorros de radiación, porque la materia se calienta al caer en el agujero negro, y esto nos permite observar este tipo de agujeros negros. De esta manera observamos, el más famoso es Cygnus X1, que se encuentra en la constelación del Cisne, que es un agujero negro que creemos que tiene unas 15 masas solares. El más cercano a nosotros está a unos 6.000 años luz, en la constelación de la Osa Mayor, tiene unas 7 masas solares, y el segundo más cercano, V404, también se encuentra en la constelación del Cisne y se encuentra a unos 7.800 años luz de distancia. Y esta semana ha sido noticia porque ha estado durante unos 25 años sin emitir radiación que pudiéramos observar de manera intensa y fácil, y de repente ha brotado, ha producido una erupción de rayos X el 15 de junio por la tarde. Fue observada por un telescopio espacial, SWIFT de la NASA, confirmado por MAXI, que es también de la NASA, que se encuentra en la Estación Espacial Internacional, y por el Telescopio Integral de la ESA. Y ahora mismo muchísimos observatorios astronómicos de todo el hemisferio norte, que es donde se puede ver la constelación del Cisne, están todos apuntando a este agujero negro para observar su evolución. ¿Se puede observar esa radiación, pero a simple vista se puede ver este agujero negro? Bien, la emisión de radiación de este agujero negro, por la materia que cae en su disco de acreción, cubre prácticamente todo el espectro visible, todo el espectro electromagnético, incluido el visible. Sin embargo, a simple vista cuesta mucho trabajo de verlo porque la luminosidad, la magnitud en el cielo es bastante baja porque hay polvo interestelar entre la Tierra y la constelación del Cisne. Pero sin embargo, los aficionados que tengan acceso a un pequeño telescopio serán capaces de localizar este agujero negro, el punto de luz que se ve, y observarlo. Ahora mismo en el verano hay una característica, un asterismo muy típico del verano en nuestro cielo del hemisferio norte, que es el triángulo del verano, formado por las estrellas Vega, Deneb y Alter. Deneb está en la constelación del Cisne, y la constelación del Cisne tiene una forma como de cruz, y en el lado largo, en el brazo largo de la cruz, más o menos a la mitad, ahí se encuentra este agujero negro V404, que será, creo, fácil de localizar a todos los aficionados que tengan un telescopio, no tiene que ser de un telescopio muy poderoso, y podrán ver pues un fenómeno que realmente se puede observar una única vez en la vida, porque ocurre cada varias décadas. Cada 26 años en esta ocasión, 26 años después. Pero ¿cuál es el funcionamiento? Nos cuentas que este agujero negro está atrayendo materia de una estrella compañera. ¿Cómo emite radiación esa materia que cae después en un agujero negro? Bien, cuando tenemos un sistema binario, tenemos una estrella que está cercana a un agujero negro. La atracción gravitatoria del agujero negro, que tiene mucha más masa que la estrella, hace que las capas externas de la estrella se sientan más atraídas por la gravedad del agujero negro que por la propia estrella. Con ello se produce un flujo, una transferencia de materia estelar hacia el agujero negro. Esta materia cae en forma espiral, formando una especie de disco que va acumulando materia, que se llama disco de acreción de materia. Por la conformación del momento angular, esta materia se va acelerando y va incrementando su velocidad hasta que cerca del horizonte de sucesos, digamos, la superficie que define el agujero negro, se alcanzan velocidades próximas a la velocidad de la luz en el vacío. Este fenómeno es bastante parecido a lo que ocurre con una patinadora, por ejemplo, en una pista de hielo, que va girando con los brazos extendidos y cuando contrae los brazos hacia su cuerpo, incrementa su velocidad de giro. Claro, este incremento de la velocidad de giro de la materia que cae en espiral en el disco de acreción provoca fricción. La materia se calienta, se calienta, entre otras cosas, para evitar acelerarse más. Y esta materia caliente puede llegar a alcanzar millones de grados. Si la superficie del Sol, que emite luz visible, alcanza temperaturas de miles de grados, el disco de acreción de materia de este agujero negro, V404, puede alcanzar varios millones de grados y, por lo tanto, emite fundamentalmente en rayos X, aunque su espectro cae y tiene también una cierta componente pues en el ultravioleta y en el visible incluso. La materia que observamos, básicamente, que va cayendo, se va formando como grumos, va formando como regiones más intensas, y esas regiones más intensas van como intensificándose, amplificándose conforme van acelerándose, y eso es lo que hace que la actividad luminosa que vemos en este sistema binario, en este agujero negro que emite fulguraciones de rayos X, ocurre de manera esporádica, ocurre como a chorros, como a borbotones. De vez en cuando se intensifica más la luz, vemos una gran fulguración que dura varios meses. En el caso de V-404, cuando se descubrió por primera vez fue en 1989, pero ya hay evidencia en placas fotográficas de que había sido observado en 1938 y en 1956. Este nuevo destello del 15 de junio de 2015 durará unos meses y probablemente no se vuelva a repetir hasta dentro de unos 25 o 30 años. Ha sido un descubrimiento muy español. ¿Cómo se ha producido? Bien, el descubrimiento de que este sistema binario V-404 en la constelación del Cisne era un agujero negro fue realizado por un astrónomo español, Jorge Casares Velázquez, del Instituto de Astrofísica Canarias de Tenerife, que lo publicó en 1992 en la revista Nature. Fue una de las primeras veces que un astrónomo español publicaba en esta prestigiosa revista. Antes de 1992 se conocían tres fuentes binarias de rayos X que eran candidatos a agujeros negros. La más famosa era Cygnus X1, el MSX3 y A620. Eran candidatos porque su masa, había una estrella que daba vueltas alrededor de un objeto compacto que no podíamos ver y que emitía de vez en cuando radiación, y ese objeto compacto tiene una masa superior a tres veces la masa del Sol, que es lo que soportan las estrellas más compactas, que son las estrellas de neutrones. Pero claro, había, el límite no estaba claro, entre 5 o 10 masas solares. Con V-404, en 1992, Jorge Casares y su equipo logró demostrar que su masa, la masa de este agujero negro, estaba entre 10 y 15 masas solares, con toda seguridad por encima de 6 masas solares, lo que era realmente, para mucha gente, se considera el santo grial de la búsqueda de agujeros negros, porque fue el primer agujero negro del que no tenemos duda de que realmente tenía que ser un agujero negro, porque estaba su masa muy por encima del límite de las 3 masas solares. Fue descubierto en el telescopio de 4,2 metros de William Herschel, que está situado en el observatorio de Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, y se detectó que tenía una estrella compañera, similar al Sol, pero un poquito menos masiva, con 0,7 masas solares, que se movía a una velocidad realmente enorme, unos 208 kilómetros por segundo, orbitando el agujero negro, ese objeto compacto que no veíamos, solo vemos de vez en cuando, cuando emite una gran fulguración de rayos X, orbitando ese objeto compacto unos 6,5 días, lo que dio una estimación del orden de 12 masas solares para ese objeto compacto. Como anécdota, una anécdota curiosa que ocurrió en prensa en el año 1992, es que Jorge Casares finalizó su contrato cuando se apareció en la revista el artículo publicado, con lo que en la prensa muchos titulares hablaron de un investigador español en paro descubre el primer agujero negro. Para muchos expertos, el primer candidato de agujero negro confirmado fue el de Jorge Casares y fue una investigación realizada por españoles utilizando telescopios españoles. Es muy importante esa apreciación que efectúas, porque España además es una potencia a nivel mundial. No sé si la primera o de las primeras en la observación de agujeros negros en su investigación. Nos mencionabas Canarias. ¿Se está viendo este fenómeno del que nos estás hablando desde ahí? Sí, en Canarias tenemos el mayor telescopio óptico del mundo, el Gran Tecan, el Gran Telescopio de Canarias, en el Observatorio Roque de los Muchachos, también en la isla de La Palma. Este observatorio tiene un espejo, este telescopio tiene un espejo de 10,4 metros y puede captar en luz visible con todo detalle la evolución de este candidato agujero negro. Una vez que se alertó de que había un candidato agujero negro, muchísimos observatorios, entre ellos el Gran Tecan, en pocas horas decidieron reorientar el telescopio para observar este fenómeno en las horas de la noche en las que se puede observar. Y Gran Tecan está estudiando con mucho detalle lo que está ocurriendo. Nos dará muchísima información sobre cómo la materia acreta en los agujeros negros, cómo evolucionan estos chorros de radiación que surgen perpendiculares al plano del disco de acreción, y obtendremos una enorme cantidad de datos. Ahora mismo se está siguiendo esta erupción, V-404, es la primera en la historia que se sigue prácticamente a las 24 horas. Diferentes telescopios de todo el hemisferio norte están siguiendo con todo detalle esta evolución, y los próximos años podremos obtener importantes resultados sobre la física de los discos de acreción de los agujeros negros gracias a este suceso, a esta erupción. Ahora mismo la astronomía española con toda seguridad va a jugar un papel muy importante en la física de los agujeros negros en los próximos años. Y tú aquí nos lo vas a contar. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. Un abrazo, Bruno. Chao. La Rosa de los Vientos por esta noche. Nosotros volvemos mañana a partir, insistimos, todo este verano, de la una de la madrugada, entre la una y las cuatro de la madrugada. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Muchas gracias por haber estado ahí. Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Chao.